bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Chocobo del Misterio. El programa en el que buscamos respuestas a grandes enigmas, donde lo sobrenatural, lo extraordinario, lo inexplicable, sobrevuela en todo momento. Esta semana se ha producido un acontecimiento terrorífico, espeluznante, algo que a todo el equipo nos ha dejado conmocionados. Durante años, los videntes y profetas de todo el mundo auguraban la llegada de un Mesías, de un Salvador que pondría fin a esta existencia tan mundana que nos atañe. Lo que nadie podía imaginar es que se produciría un viernes 27 de octubre en forma de tres juegos, tres jinetes del apocalipsis arrasando con todo a su paso. Hablamos de la representación del mal, Wolfenstein 2, pero también de nuestros antepasados con Assassin's Creed Origins y, ante todo, de una odisea. Una odisea que ya ha causado los primeros hechos paranormales. Así es, cientos de personas han desaparecido sin dejar rastro. Se han esfumado. No están en sus casas, no contestan al teléfono, ni publican stories en sus cuentas de Instagram. ¿Se los ha tragado la tierra? ¿Se trata de una conspiración del gobierno? La única información que ha trascendido es que todos ellos fueron vistos por última vez en centros comerciales, comprando Mario Odyssey. ¿La culpa es de los Nintendos? ¿Está detrás de todo esto ese extraño japonés llamado Kimishima? Estad atentos porque la próxima semana volvemos con un nuevo programa del Chocobo del Misterio, entrevistando a alguien que ha estado en el otro lado y que, sorprendentemente, ha vuelto, ha podido volver para contarlo. Me refiero, por supuesto, a Keiji Inafune. Buenas noches. El Batallón Pluto. Amigos y amigas, a un nuevo programa del Batallón Pluto. Ahora sí que sí, en Halloween, en plena festividad, con todo el miedo en el cuerpo. Y no porque haya calabazas, no porque haya gente por la calle disfrazada de payaso asesino, sino porque tenemos tres juegazos esta semana. Tres juegazos que han roto prácticamente todas nuestras previsiones todo este mes y que ha hecho que no tenga ni guión para prepararme esta entrada. Así que sin más dilación, después de esta entradilla con el Chocobo del Misterio, paso a presentar hoy más que nunca a mis compañeros. Tony, que estás de regreso por fin después de haberte ido, habernos dejado con la competencia hablando de Dark Souls. Bienvenido. Sí, ciertamente. Pues mira, la verdad es que soy un anárquico, totalmente, porque Mario dice, y estoy esperando tener más tiempo en Navidades para disfrutarlo como se merece, que me acabo de pasar el Zelda, y es mucha cosa a explorar y necesito un break de tanta cosa grande. Uh-huh. Y además, bueno, está pasando cosas por aquí, por esta zona en la que vivo yo, que se llama, creo que Cataluña, creo. Están pasando cosas. Sí, tío, y Halloween se ha adelantado, hay gente por las calles gritando y con unos cachos de tela, y algunos con un pollo negro, incluso. Ahí hay cosas muy extrañas. Qué miedo. Sí, tío. Yo, la verdad, No sé, yo, claro, imagínate que te viene uno truco trato, pues a lo mejor pues no. Pasa que aquí, claro, se hace la castañada, que por mí mejor, y yo prefiero atiborrarme a castañas que a chuches, me siento menos ¿Cómo culpable. se dice truco o trato en catalán? Truc o tracta. Uy, por Que Dios. suena como a tacto rectal, ahora que lo Sí, pienso. suena muy así. Truco Bueno, tracta rectal. no eres el único que va a dejar Mario Odyssey a fechas más navideñas, a mí me pasa lo mismo, pero alguien que sí que se lo ha pillado, que no ha podido aguantar y lo tiene desde ayer, porque estamos grabando en sábado, es sin duda Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues se está celebrando estos días la Madrid Game Experience y tengo que decir que no la he hecho, pero para nada de menos, porque estoy aquí metido en la Odisea, como Juanjo, y viviendo, no sé, la nostalgia pura mezclada con la actualidad, ¿no? Como han sabido tocar la patata, pero a su vez traernos aire fresco, ¿no? Pedazo de año se ha marcado Nintendo y para mí la gran batalla de nuestra era, como dijo Gandalf, ya ha llegado. Zelda versus Mario. Wow, gran batalla de final de año que nos espera. Y yo no sé por qué no has querido ir a la Madrid Games Week si vale 13 euros, casi nada, para no ver nada. Y lo más importante, si vas vestido de novia, te dan un amiibo del Mario Odyssey, ¿eh? O sea, Yo me pensé, hombre. ¿eh? Pues espérate que lo mismo mañana me presento, ¿eh? Que estoy a tiempo. Estás a tiempo, sí, señor. Bueno, y por supuesto, hay que darle la bienvenida otra semanita a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues yo estoy en una nube. Estoy en una nube, estoy con mi gorra puesta todo el día. Estoy flipando con el Odyssey desde ayer a las 11 de la mañana. Cambió todo. Llevo con la Switch enganchado sin parar. Mi mujer ya no sabe qué hacer conmigo porque es que todavía no la he puesto en sobremesa porque, claro, en portátil me puedo esconder mejor por las esquinas para que nadie me moleste. Y estoy nada más que jugando y viciando y flipando. Es una maravilla. Me retracto de todas mis palabras contra Nintendo cuando sacó la consola. Es el mejor año que recuerdo para una compañía en cuanto a juegos de salida. Que en el futuro no sabemos qué pasará. Pues es verdad que no sabemos qué pasará, pero a fecha de hoy es increíble los juegos que han sacado. Yo estoy en una nube, una nube. Pues sí, también hay que reivindicar no solamente este Mario Odyssey, que por lo que estáis describiendo es maravilloso y perfecto, sino esos otros dos lanzamientos también muy esperados por muchas personas, Wolfenstein 2 y Assassin's Creed Origins, que parece que han salido bien, ¿eh? O sea Sí. que hay que echarle un ojo porque ahí están. Lo único Desde está luego que claro. en un futuro llegarán, pero ahora es tiempo de vivir la odisea, ¿no? Me alegro de que los tres hayan salido bien, le haya gustado a la prensa y espero que también al público. Y de verdad que vamos a pasar muy buenas navidades, ¿eh? No nos van a faltar juegos para nada. Para nada, para nada. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y hay otro acontecimiento este viernes 27 de octubre. Stranger Things 2, la segunda temporada. Ya está aquí, llevo tres capítulos. No quiero spoiler de absolutamente nadie ni de nada. Pero qué maravilla de serie. O sea, todo lo que representa y para mí el gran logro es cómo ha conseguido apelar a público joven, al público millennial y a la vez el factor nostalgia ochentero. Y cómo al final todo vive en armonía y de verdad es una auténtica locura, ¿eh? La ambientación, la banda sonora, la fotografía. Yo estoy alucinando. El mejor regalo que me podían hacer para Halloween. Bueno, sin duda yo creo que los 80 es una época en la que se puede sacar mucho, mucho jugo, ¿verdad? Más que a lo mejor los Muchísimo. 90, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, además tenemos hace poco la adaptación de It, que creo que estaba ambientada en los 70, 80, o sea que sí, vivimos una vez más el factor este, ¿no? El momento remember en videojuegos, en películas, en series, y parece que no Recordemos tiene fin. que It, cuando salió aquí, era eso el payaso. Eso, eso. Yo me decanto más por It, suena más a misterio, es que eso es como. Hostia. Como la mano esa de los, ¿no? Sí, la cosa de la Cosa. familia Adams, Sí. sí. Bueno, hecho este pequeño inciso, vamos con lo que nos interesa, con los videojuegos y el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Sí, sois jugadores habituales en móviles, seguro que ya tenéis descargado el nuevo Animal Crossing gracias a la filtración australiana. Hablamos sobre esta nueva incursión de la saga por primera vez en smartphones. Por otro lado, Microsoft confirma el cese de producción de Kinect, el periférico que tantos quebraderos de cabeza les ha dado desde su anuncio en la pasada generación. Más noticias con las películas y los videojuegos compartiendo protagonismo ahora que sabemos que Contra tendrá adaptación cinematográfica y que Guillermo del Toro está interesado en ver BioShock en la gran pantalla. Pero no olvidemos que estamos en Halloween, como he comentado antes, y de juegos que dan auténtico miedo va el debate de la semana. ¿Qué buscamos en un título para que nos haga sentir auténtico terror? Y quédate hasta el final porque hay mucho, pero que mucho más contenidos en el programa de esta semana. Así que ahora sí que sí, ¡comenzamos! Las noticias. Y así es, hay que empezar hablando de ese anuncio que ha hecho Nintendo, ese próximo juego para móviles Animal Crossing Pocket Camp. Y en esta nueva entrega de la franquicia manejaremos a la persona encargada de un camping y podremos, pues como siempre, personalizar al personaje, decorar el campamento, que vengan otros animales vecinos a visitarnos y demás. Cosas llamativas de este anuncio, por si no visteis ese direct que se produjo de mañana. Y es que cada jugador va a tener un código de amigo de... He dicho código de amigo, pero bueno, es un código simplemente de 12 dígitos que podremos compartir con otras personas para intercambiar objetos y que, bueno, simplemente decir que va a salir a finales de noviembre en iOS y Android como free to play con microtransacciones, ya sabes, para acortar tiempos de espera y que, por supuesto, nos lo va a vender Tom Nook. Antes he dicho que se ha filtrado, efectivamente, y hay mucha gente que está probando el juego gracias a Australia, ese gran lugar por el que ya supimos que también se filtró en su momento Pokémon GO y que parece que es un habitual, ¿no? La APK ya está por ahí rulando. No sé qué os ha parecido este anuncio, si previsible, si esperabais más, menos o si os ha molado. Yo diré una cosa muy rápida porque no me lo he descargado, sé de gente que sí, he visto la APK rulando en chats de WhatsApp. A mí un direct de 15 minutos es lo más raro que he visto en mi vida, pero bueno, si les gusta, pues mira, para ellos. Y ya está, no digo nada más, porque es que de verdad que ni he jugado nunca a Animal Crossing, ni estoy interesado en este. Bueno, ¿y los demás? Ojito, ojito. No, yo quería decir que ojito con esta franquicia, porque yo creo que es la que mejor se adapta al mundo móvil dentro de las franquicias de Nintendo. Compartir, yo lo digo porque conozco gente que sí juega y sé que es mucho de jugar unos con otros, de acercarse al sitio de otro, que otro se acerque al tuyo, intercambiar cosas. Es muy colaborativo, muy en los móviles se juega mucho así, ¿no? De invadir a otro, en los juegos estos de pelea, de Clash Royale y todo esto, ¿no? Pues esto va más o menos así, pero en plan amistad. Así que para mujeres que no sean muy de jugar, lo digo porque no es broma, conozco a muchas muchachas que no juegan videojuegos, pero al Animal Crossing le pegan bastante. Conozco a tres o cuatro chavalas. Mujeres que... y hombres, ¿eh? O sea, no, yo hablo de los casos que conozco, ¿vale? No, no quiero decir lo que no sé, supongo que sí, que habrá de todo, porque además es una franquicia muy extendida. Pero estas muchachas, lo digo en concreto, es que no juegan a nada. A nada. Excepto a Animal Crossing, que le quitan la 3DS a su novio barra marido y se inflan a jugar Animal Crossing y no lo suelta. Así que cuidadito, que a lo mejor aquí tenemos al verdadero buque insignia de Nintendo en cuanto a móviles. Hombre, en móviles va a estar en su salsa esta saga, la verdad. Siempre ha sido una franquicia que se ha defendido mejor, creo, en el terreno portátil, ¿no? que en sobremesa, aunque haya muchas voces pidiendo uno en sobremesa o en Switch, en este caso algo ahí entre medias. Sí, se ha hablado mucho de, bueno, Pokémon GO, qué pelotazo, Fire Emblem, qué bien les sentará cuando llegue a móviles. Es que, como habéis comentado, yo creo que el ADN de Animal Crossing está en el formato portátil, está en un móvil, porque al final mucha gente que lo ha tenido en 3DS han preferido muchas veces comprárselo en la eShop que comprarlo por no tener que meter y sacar el cartucho, porque es un juego en el que entras todos los días. A lo mejor entras y estás 30 minutos... Pero que hay que volver siempre a él, a ver cómo evoluciona tu pueblo, quién ha venido de fuera. Y yo os digo que tiene una comunidad detrás de hombres y de mujeres. Yo tengo un amigo que está viciadísimo al de DS todavía. O sea, imaginaos cómo está la cosa. Sí, sí, sí, sí. Y es interesante por eso, porque al final es un juego que no requiere a lo mejor grandes conocimientos, pero sí que estar atento y pendiente, ¿no? De entrar todos los días, de ahora pues me compro un sofá, ahora voy a cazar tal bicho. Y yo creo que, mira, tenerlo en móvil, yo no he podido probar tampoco la filtración porque no soy muy de jugar en móviles, pero sí que la gente ya está dándole, ¿eh? Ya están dándole. Yo, sobre lo que ha dicho Juanjo del tema de mujeres y tal, sí que esto siempre lo pienso. No es muy difícil, digamos, intentar vender un juego a cierta parte de la población si te fijas en su edad. Porque el tema de cómo es cada uno, cuando es adolescente, cuando es niño, cuando es ya más joven, más adulto, más anciano incluso. Pero ¿cómo le vendes? Y te lo juro que no tengo la respuesta. ¿Cómo vendes un producto fijándote a alguien en su género? Y digo muy en serio, porque me sé de gente, me sé incluso de chicos bastante pros al New Style Boutique y que me enseñan lo que hay y lo flipo muy en colores. Pero sí que siempre me viene esta reflexión, digo, hostia, ¿cómo? Porque fijándote en su edad, vale, pero en su género, es que te juro que nunca he tenido la respuesta. Y hay gente, hay estudios, que sí que enfocan a cierto género más que a otro y les funciona. Y te juro que como desarrollador me encantaría saber cuál es la pepita de oro. Hombre, hay estudios de mercado, o sea, tú ves tu juego, cuánta gente lo juega, en rango de edad, género, incluso a nivel socioeconómico, todo eso se ve, se analiza. Sí, se hace en la tele, o sea, tú ves todos los días las audiencias y tú ves tu rango de edad, el de La Sexta, pues vale, es a lo mejor un público a lo mejor más culto que el de Telecinco, todo eso se ve y sale. Y ya está. Sí, pero ves, o sea, es que lo que yo pienso es que si yo ahora lanzase un juego con un estudio de mercado, tal, en una empresa o solo, lo que sea, que tengo la sensación de que algo habría que si intento enfocarlo a una edad, ahí lo conseguiría, porque es como ya muy mamado eso de enfocarlo a adolescentes o a lo que sea. Pero a un género creo que sería tan manco que no podría hacerlo nunca y que a lo mejor haría lo contrario. De verdad, es que creo que soy un negado para eso. Tony, hay unas prácticas deleznables que considero que son asquerosas, pero se ha usado durante muchísimos años, que ha sido para venderle a hombres poner teta y culo. Y eso... ¿Me entiendes o no? Que es muy fácil para vender a hombres, que es lo que hay que hacer, ¿vale? Para mujeres lo veo más complicado de entender, porque las mujeres son más complicadas que los hombres, pienso yo, más inteligentes o como sea, no sé cómo es lo, pero los hombres es muy fácil, somos muy primitivos. Y que las cosas están cambiando, gracias a Dios, pero al final muchas veces se sigue tirando de los estereotipos que desde chicos nos inculcan, ¿no? Pues eso, a una niña le regalas una cocinita para que juegue a cocinar, y a un hombre un arma, ¿no? Eso una se moto. Ha hecho siempre, una sí. moto, bueno. Que está cambiando, gracias a Dios. Y Animal Crossing, yo no creo que sea un ejemplo, y sé que este debate ha surgido así de buena primera, no estaba pensado ni mucho menos, un juego para mujeres. Nunca me lo había planteado, si soy honesto, ni siquiera un juego para niños, sino un juego más abierto para el público de todas las edades. Lo típico de cuando te compras un juego de mesa y pone de 8 a 80 años, pues igual, yo creo que es accesible, simplemente. No. Yo lo he dicho, que soy el que ha comentado eso, no lo he dicho en concreto porque piense que sea así, sino lo he dicho porque resulta de que coincide que las personas que conozco son tres mujeres, que son dos o tres, que son casual, entre comillas, porque no juegan a nada, pero a Animal Crossing le pegan. No sé si será por X motivo, no lo sé. Pero yo creo que le pegarán a Animal Crossing y seguramente le pegarán al juego este de Facebook de hacerte tu huerta. Que es más o menos el típico juego, no lo sé. Más o menos es el género, ¿no? Sí, de este tipo de sí. juegos. No lo sé, la verdad yo pues te podría decir que sí, pero no lo sé, ¿sabes? Es curioso porque yo también, ahora que lo pienso, sí, la mayor parte de la gente que conozco que juega Animal Crossing en plan acérrimo, sí que es verdad que son chicas. Hostia, pues nunca me lo había planteado así. Ahí dejamos la reflexión. A lo mejor es casualidad, ¿eh? No... como el Cárdenas, casualidad, pero espero ser más inteligente que ese. Sí, por favor, por favor. Venga, vamos a pasar a otra, vamos a pasar una noticia un pelín negra, o no, según la persona que esté detrás, y es que se veía venir desde hace mucho tiempo, pero Microsoft lo ha confirmado oficialmente. Kinect ha muerto, chicos. Microsoft ya no seguirá fabricando el periférico, según informan desde Code Design. En la página de la tienda oficial, de hecho, ya no hay stock. O sea que quien lo quiera solamente está en las tiendas en las que aún tienen y ya está. Kinect, recordemos, el producto electrónico que más rápidamente se vendió tras su lanzamiento en 2010, pero el apoyo fue disminuyendo poco a poco hasta alcanzar ese momento crítico cuando salió la One y nos la intentaron colar siempre con la consola, sí, con el periférico. Pues ya se acaba, este capítulo negro de Microsoft se cierra y vendrán otras cosas, supongo, la SoloLens. ¿Ha durado más que Wii U? ¿Ha durado? Sí. Pero bueno, era el final previsible, bueno, ¿no? Yo una cosita quiero decir sobre Kinect, que esto seguramente la gente no lo sabe porque es que esto no se sabe a gran escala, pero en 360, en One no lo sé, pero me lo creería igual, en 360 el Kinect como tal era un buen bicho, estaba bien. El problema era el procesador. El procesador no podía hacerse cargo de todo lo que le pedía Kinect y la cosa iba como iba, la detección de movimiento estaba como estaba, de mal. Pero yo me sé de trabajos universitarios que han utilizado el Kinect para hacer prácticas. Yo me sé de un simulador. Ya, sí, Tony. Pero déjame, ya vale, lo sé, vale, pero déjame, bueno, que lo explique porque es una curiosidad solamente. Vale. Me sé de un simulador de director de orquesta que iba con, pues haciendo ver que llevaba la batuta y tal, y había programado unos cuantos instrumentos y tal para que tocasen. Y es, lo digo como curiosidad porque ahora que ya muere Kinect de verdad, hasta la Xbox One X2, R2D2, claro, es como, hostia, que se sepan estas curiosidades chiquitinas, ¿no? Que a pesar de que no se influye en nada, porque esto al videojuego no se puede aplicar, a no ser que saquen un procesador mejor, pues no se puede aplicar. Pero sí que es una curiosidad bastante chula, y de hecho, me sé de bastante gente que buscaba Kinect para hacer sus proyectos así en ya, plan Tony, de nicho. Ya lo sé, pero es el problema. Yo creo que nadie ha puesto sobre la mesa el debate o siquiera se ha cuestionado que sea un mal periférico o no. Si todo el mundo veía el potencial desde que se presentó, el problema es que no ha habido juegos que lo avalen. En el campo en el que estamos tratando, que son los videojuegos, no hay nada que tú digas, merece la pena que me compre este bicharraco que en su día costó un dineral. Y que tú te compraste el día 1. Y que yo me compré de salida. Es que esto hay que decirlo también para que lo que nos estén escuchando. Y el día 1.5 estaba decepcionado ya. Es que claro, al primer día te ríes. Anda, mira, estoy sudando, jugando a que muevo la pelota con la cabeza. Vale. Pero ¿qué pasa? Que nunca llegó ese esperado lanzamiento de un juego que dijese, por esto vale la pena lo que he pagado. Que era, no sé, 300 euros. El de Peter Molyneux, ¿no? O yo qué sé. El que era como un niño, que era de Peter Molyneux. El de Project Milo, que nunca salió, o sea que... Ese, que yo creo que eso era un vídeo, vamos, con el After Effects ahí. Pero que al final es diciendo, eso. ¿Estáis diciendo que Peter Molyneux vendió humo? No, prendió fuego a todo el mundo para que se viese el humo desde el espacio. Qué máquina. Yo creo que la puntilla final de este Kinect ha sido que Rare, que era el estudio que Microsoft había cogido para aumentar, yo qué sé, la producción de esta máquina, ya no trabaja en cosas relacionadas con Kinect, ¿no? Ya se ha ido ese Sea of Thieves. Entonces, gracias a Dios, no había... Pero claro que no, Microsoft ya no tenía un estudio dedicado a sacar juegos, entre comillas, triple A para Kinect, entonces ya estaba muriéndose ya de por sí. Es que claro, tú te pones a pensar lo que ha ido saliendo y vale, tenemos ese juego de Star Wars que es una basura prácticamente, tenemos ese de acariciar un tigre, vale, tenemos el del tirarte por las cataratas, pero es que son experiencias... que verías en una feria gratis haciendo cola y ya está, ¿sabes? No me veo jugando 3-4 horas a eso, y ese es el problema, que al final ha muerto porque la idea estaba bien, pero llevada a la práctica se quedó en nada. Así que bueno, ahí está. Sí, yo creo que hecho, era el tema de Peter Molyneux, no sé si lo previsible. Sabéis, pero luego fue a From Software y trabajó en Dark Souls como vos, que era Peter Molyneux. Vale. Bueno, vamos con otra. Este final, no, el final de esta noticia ha sido mejor que el final de Kinect. Seguro, Tony, seguro. Vamos con otra, que es que esta me gusta mucho porque tenemos que hablar de Konami. Que Konami ha anunciado que Contra recibirá adaptaciones a cine y televisión. Bueno, será con actores reales y no con animación, como ha pasado recientemente con la serie de Castlevania en Netflix. Y la productora, ojo, será la empresa china Starlight Film. ¿Por qué digo lo de la empresa china? Porque cabe decir que en la actualidad la franquicia franquicia Contra cuenta con una enorme popularidad en dicho país gracias al éxito del juego en móviles que ha salido, que se llama Contra Return. Así que ahí está, vamos a tener pelis y serie de Contra, a ver cómo sale. Yo estoy indignado. ¿Por qué? Pues porque Konami tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse, en juegos. En gimnasios. No, es que me parece increíble que lo único que nos dé Konami sea FIFA, o sea, Pro Evolution. Joder, y patinado ahí, ¿eh? Sí, sí, Pro Evolution y este Metal Gear Survive, que madre mía lo que va a salir ahí, y para ganar dinero sea, ala, vamos a recurrir a hacer pelis de Contra. No, sácame un Contra, no me saques una peli de Contra. Uf, ¿cómo sacas un Contra hoy en día, tío? Bueno, ha salido un Sonic Mania. Ya, pero ¿tú crees que funcionaría igual? Uf. Pero bueno, intentarlo. Es que a Konami la perdimos, ¿eh? Ya lo dijeron ellos. Ellos ya no. Pero tampoco están haciendo mucho para. Nada, no. O sea, no, no. Yo creo que se están dejando llevar. Para ganar dinero sí están haciendo, ya lo sabemos. No, es que ellos ya se retiraron. Ellos lo dijeron a las claras, que se retiran del mercado. Ellos ya a las pachinko, a los gimnasios y a vivir de la franquicia, a explotarla a este nivel. A nivel de ir vendiendo sus IPs a diferentes medios para diferentes cosas. Pero ellos no. Ya, es que están fuera. Es una de las mayores pérdidas, y no lo sabemos bien, una de las mayores pérdidas del mercado de los videojuegos. Sí, sí. Tú sí, los pero... 90, sí, los sí, 90 sí. Recuerda lo que había. Estamos hablando muerto de... en silencio, ¿no? Poquito a poco se ha apagado. Bueno, y... sí, sí, sí. Pero una de las más grandes. Estallido, luego silencio. Pero sí que, es verdad que a ver, aparte de la polémica que hubo con Kojima y todo el tema... Sí. Sí que es verdad que hoy, tal como está el tema, mirad Electronic Arts, lo que ha dicho es que no podemos sacar juegos que no sean un servicio continuado, que sigan generando pasta, porque tal, si Electronic Arts, que tiene mucho talento, que lo va cerrando, pero tiene mucho talento, no puede mantener eso, Konami hoy en día es que no puede ni de coña, pero ni de coña. No sé, yo creo que se retiran de esta guerra porque saben que si la siguen jugando pierden por nadie. Yo creo que no, o sea, Konami tiene cosas que son pelotazos, a lo mejor aquí exactamente no, pero en Japón te da de comer, o sea, tiene Yu-Gi-Oh, es que Yu-Gi-Oh nada más que el juego de móviles, que parece una chorrada, pero lo ha petado. Sí, un juego que es un servicio, porque sigue y claro, tiene sus microtransacciones, claro, y tal, y Bomberman es un juego con poquito Bomberman, esfuerzo. Bomberman, Dendence Revolution, que eso es que lo peta, ese juego de baile, es impresionante. Y ya, pues nos ponemos, incluso el Metal Gear Survive, cuando salga, lo vais a ver, que si se lo montan bien, que parece ser que está ahí... Sí, pero ahí, un juego también será un servicio con sus microtransacciones, Sergio, a eso nos... ¿Cómo lo metes? Micropagos, Tom Castlevania. Bueno, no hay que meterle micropagos. Es que no, pero si ellos, es lo que quieren ellos. Piensa ahora, los últimos juegos que han sacado, dejando de lado Bomberman, porque eso fue tema de lanzamiento y tal, ¿qué juegos no tienen un servicio continuado donde sigan generando pasta a base de microtransacciones o similares? Pero bueno, a lo mejor ahí está parte del error de por qué están donde están, ¿sabes? Hay otras compañías... Ya, pero... Este mes han salido tres juegos que son aventuras que no son con micropago y... Assassin's Creed Origins tiene lootboxes. Bueno, vale, sí tiene lootboxes, pero no son... No se basa en eso, ¿sabes? No es no, como... pero... Como pero sombras de guerra. Puedes comprar. Exacto. No, pero ya, siguen ya generando pasta a base de eso también, ¿eh? No, pero me vengo a referir que, tío, me estás diciendo tú que si tú coges y haces una especie de Dark Souls con la temática de Castlevania, ¿no vende? No, bueno, te digo que hoy es mucho más difícil que antaño, básicamente. Pero vendes. Pues yo te digo que vendes. O vender, vende. Sí, a pero ver, ¿cuánto vendes? Con que vendan 1 millón de copias está más que amortizarlo. Uf, no, te digo yo que no. Te digo yo, joder, que pues depende cuánto se gaste esta gente, ¿no? Vamos, si han amortizado los de Koei Tecmo, el Nio, con 1 millón y pico de copias, que lo han dicho ellos, que lo han amortizado. Ya, pero es que depende de cuánta inversión metas y cuánta pasta te dejes. Pues coño, te vas a Koei y le preguntas, ¿cuánto te has gastado? Sí, ahora mira, lo tengo el ahí problema, en la puerta de al lado. El problema es que tú no puedes pensar igual que hace 20 años y si hacer los juegos de la misma forma que hace 20 años, porque han cambiado los presupuestos, han cambiado la forma de hacer los títulos y ya está. Pero se puede hacer, es viable de otra manera. O sea, sí, no es que podemos es decir que no Konami... Creo que Konami pueda, o sea, pueda acceder, sí, a eso. Pero Konami no ha tenido un fiasco enorme que tú digas, vale, está en el hoyo por esto. Vale, Metal Gear Solid 5, vale, bueno. Pero quitando eso, y que además ha recaudado bastante, ¿eh? ¿Qué más hay? Pasa. ¿Dónde está el agujero negro que ha hecho que Konami se vaya a pique? Alone in the Dark, por ejemplo, fue un mierdón. Por Dios, pero eso hace eones. Ah, no, eso fue Atari, creo, ¿eh? Eso fue Atari. Tony, te voy a poner un símil, ¿vale? Las dos más grandes third parties que yo recuerdo de los 90 y por aquella época eran Konami y Capcom. Eran pero ¿cierto? De lo más grande que había. Capcom, es verdad que no es lo que era ni por allá pasó, pero ahí está, ¿eh? ha sacado su Resident Evil con sus buenas críticas, con sus ventas, ya no siendo la que era. Y con sus DLCs. Sí, lo que tú quieras, Tony, pero ahí están. Konami se ha ido porque no han sabido reciclarse y pasarse a saber estar en tu sitio. Y tu sitio a lo mejor no es la punta o la cresta de la ola, no, pero podrías estar vendiendo. Sí, yo creo que deberían replantearse de verdad el hecho de volver a intentar sacar otro Silent Hill. Sí. Lo compro, a ver, ¿eh? Nos encantaría a todos, pero... Uf. Yo lo veo... No los veo por la labor. Bueno, vamos a dejar este debate de Konami, que me encanta, muy interesante. Y vamos con otra película, seguimos con todo este tema cinematográfico, porque la revista Shortlist ha estado recientemente con Guillermo del Toro, ya sabéis, este director mexicano responsable de éxitos como El laberinto del fauno o Pacific Rim, que me encanta esa película. Y al ser preguntado por la industria del cine, de los videojuegos, sus adaptaciones... Pues bueno, ha hablado que resulta imposible convertir en película la mayoría de juegos. Todo esto por alusiones a Tomb Raider, a Assassin's Creed, y le han dicho, bueno, Guillermo del Toro, ¿y hay alguna licencia que tú verías capaz de tenerla en la gran pantalla? Y le ha dicho que sí, que hay una que le encantaría ver, que es posible, que sería Bioshock. ¿Estáis de acuerdo? Oh. Sí. Hombre, a mí me encantaría. Pero ya se dijo como en su momento fan. Que habría peli de Bioshock y no se sabe nada, ¿no? Y de Portal. Sí, iba a haber una película, de hecho se iba a hacer, pero al final hubo problemas por la clasificación de edades, la calificación, perdón, de que era de mayores de 18 y al final pues se canceló el proyecto. Pero sí, estaba en marcha, ¿eh? Yo como fan de Bioshock me encantaría, obviamente, sí. Pero aún así yo creo que hay varias películas, hay varios juegos que pueden hacerse películas, sobre todo los juegos así más lineales, tipo The Last of Us o Uncharted. Yo creo que no saldría mal paradas una conversión a un formato de dos horas y media. Bueno, Uncharted está en marcha, pues sí. Ya veremos qué por sale. Eso. Yo cuando jugaba The Last of Us digo, es que sacadme una peli o una serie en Netflix de esto porque es que me la vería, tío. Porque yo a veces avanzaba en el gameplay solo para saber qué había detrás de cinemática, o sea, la cinemática que había a continuación por la historia. O sea, hay juegos que tú los ves y dices, tío, o sea, sacadme... No me saquéis una precuela si no queréis para no cargaros el gameplay o lo que sea, pero sacadme más, o sea, ¿qué me estás contando? Y creo que esto es el afán que tienen los fans de, valga la redundancia, de saber más sobre la historia. Por ejemplo, recordemos que con ARMS al principio la gente estaba en plan, queremos saber más lore, no sé qué. Creo que es una bendición y un arma muy, muy poderosa, pero a la vez algo que hay que utilizar bien. Porque sí que es verdad que ha habido pelis de juegos muy, muy Street Fighter Jean-Claude Van Damme, pero se puede hacer bien igualmente. Incluso animes o series como Castlevania. Sí, aquí hay juegos que se prestan mucho a esto de llevarlo al cine por la ambientación, porque es muy poderosa y a nivel de iconografía y todo atrae mucho. Y, a ver, no todo ha sido malo de videojuegos llevados al cine. Silent Hill, yo creo que es una película decente, ¿no? Un juegazo, sí, con Mila Jovovich ahí, muy bueno. No, que lo digo como algo bueno, me parecía. Actuó bien en esa peli, no fastidies. Pero estás hablando de Resident. Claro, no te líes. Estamos hablando de... ¿No fue la misma? No. Lo miro porque me suena fíjate que sí, si te gustó. Fíjate si te gustó. Atento, juro que lo voy a mirar ahora porque creo que sí que era la misma actriz. Que no. Y bueno, World of Warcraft que tampoco ha salido muy mal dentro de lo que cabe. Bueno, no sé. Sí. Yo es que pienso que realmente tienes razón, Guillermo del Toro, yo no creo que sea necesario hacer películas sobre videojuegos. A mí, yo siempre he pensado que es un poco un error, porque a mí de lo que menos me llama la atención muchas veces de los juegos, y que me llama la atención, no vayamos equivocando, yo no digo que no me guste la historia de un juego, pero a mí lo que me interesa es el gameplay, lo que me interesa es divertirme, disfrutar con el juego, esa sensación de interacción. Entonces la película se me queda corta. Yo no creo que sea algo necesario. No es necesario, puede ser otro punto de vista que también te nutra a ti, ¿no? Como te enriquece como experiencia. Sí, pero realmente yo no digo que no tenga que si se puede hacer con alguno que se haga, pero no lo veo como algo que decir, hostia, este juego es tan bueno que yo le haría una película. No, yo no haría una película de Dark Souls. Además, no se enteraría nadie de nada. Coño. Oye, ya. Sería la polla, ¿eh? Saldrían los objetos ahí y tendrías que clicar en el momento justo ahí con unas gafas 3D. Sí, pero tú dime tú si... vamos, yo al menos me alegré cuando supe que iban a hacer una película, una serie, ya no me acuerdo, de Life is Strange. Es que le sienta bien. Es que hay juegos que se prestan a eso. O de Witcher. Una aventura gráfica. O de Witcher. Claro. Witcher, sí, que ha pasado, sí, sí, ya. Bueno, Witcher había una serie polaca que yo recuerde, bueno, era un mierdón, no, bueno, ¿eh? Escúchame, pero que de Witcher, Netflix ha pagado la licencia, la, normal, la franquicia. Y habrán pagado más que lo que ha pagado con CD Projekt Red en su momento. Pero vamos a ver, Juanjo, ¿y a ti no te ha gustado la serie esta de Castlevania? Hombre. Sí, pero pues si yo no está. Estoy diciendo que no. Yo no he dicho que no se haga, he dicho que no creo que sea necesario. Si se hace y se hace bien, mejor. Yo nunca he considerado. Hombre, pero eso es como decir que necesario no es bueno. Nada. Una peli tampoco es necesaria. Yo creo que son adaptaciones al final. No, pues fíjate, yo por ejemplo, El Señor de los Anillos, que yo me leí el libro bastante antes de que saliera la película, sí considero que esa película es un gran homenaje a ese libro. Pero porque yo creo que el. Pero tampoco es necesaria, según tú. Pero porque Tolkien se pasa tres páginas para definir un color de una hierba. Pero vamos a ver, básicamente. Los libros no dejan de ser visualizaciones en tu cabeza de lo que estás leyendo, ¿no? Entonces se presta el cine, se presta a hacer eso, esa interpretación. Pero yo creo que los videojuegos no van por ahí, los videojuegos son más de iteración. Por eso quiero decir que no creo que sea necesario, porque creo que le falta al cine algo que sí te dan los videojuegos. No sé, yo creo que al final se retroalimenta, es decir, no es lo mismo ni buscan lo mismo. Por ejemplo, Ministerio del Tiempo, ¿vale? La serie esta de Televisión Española, pues tiene su cómic, tiene su podcast, tiene su juego de realidad virtual y nada va a ser igual que la serie. Sí, sí, te lo juro. Hostia, qué fuerte. Y está genial porque al final al fan le das otros puntos de vista, otra forma de ver la misma historia, pero desde otros ángulos, y eso está chulo, te nutre, ya digo. Aunque no hace falta que sea la misma historia, ¿eh? Puede ser algo spin-off. El universo, sí. Del universo, exacto. Ahí estamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque vamos con otra noticia, y es que el equipo de Insomniac Games no ha podido ser más claro en las redes sociales. Le han preguntado por la posibilidad de ver una secuela de Sunset Overdrive, este exclusivo de One, y los autores de Ratchet & Clank y Resistance han asegurado que les encantaría poder hacerlo, pero al parecer Microsoft pues todavía no está decidida a ello. Así que lo que buscan, ya están en ello, es a una editora que se anime a trabajar en Sunset Overdrive 2. Que, por cierto, ya en el pasado Insomniac dejó claro que la franquicia tendría futuro con o sin Microsoft. Así que ya veremos qué ocurre, porque la licencia es de ellos, ¿eh? La licencia la tienen ellos. Ajá. Imaginaos. Pero con Nintendo, no venía muy tío. Bien, ¿no? El 1. Quiero decir, fue un juego bastante olvidado el año que salió. No ascendió tampoco tanto. No sé si luego a nivel de ventas lo lograron amortizar, pero no fue un juego que destacase especialmente, ¿no? Yo puedo decir que es un juego bastante válido, ¿eh? Yo lo tengo en One y me parece un juego de mundo abierto, no deja de ser el típico GTA, ¿no? Pero en plan cachondo y con mucho grindeo, muchísimo tema de estar pegando saltos y pasarlo bien, porque te ríes mucho con el juego, muy divertido. Y yo creo que... Con el Rubius, ¿verdad? Cállate, porque estaba a punto de decir. Madre de Dios. En serio, ¿no? Que de verdad que creo que es un juego muy válido, que por desgracia es un juego de estos tapados. Yo creo que no es un juego de 10, pero yo creo que un juego bastante válido y un juego que tuvo la desgracia de salir en un momento en el que en Microsoft se miraban otras cosas que no eran los juegos, como el tema que hemos hablado antes del Kinect y todo eso. A eso le vino muy mal a Microsoft y muchas franquicias lo pasaron muy mal porque no tenían la culpa de lo que pasó. Y yo creo que este es uno de esos juegos. A ver, cuando hablamos de... Es que no fue un éxito. Es que hay que tener en cuenta una cosa que no se nos puede olvidar. Es que es exclusivo de One. Entonces, un éxito o fracaso partiendo de una consola... De una consola que no ha funcionado o ha rendido bien en ventas... No sé qué se considera un éxito en un exclusivo de One, honestamente. Pues, por ejemplo, Bayonetta 2 es exclusivo de Wii U y para mí es un éxito. Hombre, tardó en llegar a 1 millón de ventas. Si es que llegó, creo que llegó. No, pero sí, está reconocidísimo llegó, que llegó, es un pero jugazo. tardó mucho. Ah, bueno, ya entramos en el tema de las críticas, vale. Yo me estaba centrando solo en el tema económico. Ah, vale. Es que de las críticas no vives como tal. O sea, te pueden criticar a un juego, decir que es una mierda, pero si tú has recaudado mucho con ese juego, No Man's Sky, por ejemplo, que luego ha tenido parches y tal. Pero esa gente ha recuperado la inversión, pero vamos, con creces. Joder, que se ha recuperado. Madre mía. Han recuperado mucha pasta. Si el juego no tiene nada programado, es un algoritmo y los planetas salen como churros. te puedo asegurar que ese algoritmo tardas en hacerlo meses, y no es coña, meses. Y por mucho favor, esfuerzo. Pero no os vayáis del tema, que me está costando hoy mucho hacer de moderador, la verdad. Así bueno, que... a ver, no te lo vamos a poner fácil. Que... Eso es verdad. Eso es verdad. Halloween aquí, Sergio. Es Halloween, pues venga. Hoy vas a pasar miedo. Hoy voy a pasar miedo, y más con la noticia, la última que traemos hoy, Destiny 2, que ha llegado al PC. ¡Qué gran noticia! ¡Qué ilusión! Pero resulta que cuando tú abres tu cajita, te encuentras con un disco de papel. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahí viene el código impreso del Battle.net, pero no tiene disco, es un trozo de cartón. Esto sí. Yo no lo veo tan raro, la verdad, honestamente, a día de hoy, muy criticable. No, y esto lo he visto en persona, además. Pero... Se lo trajo un colega a clase. Sí, dice, yo lo tengo. Me he comprado el Destiny, lo abre y digo, esto qué puta. Sí, aquí además, Aitor y yo creo que lo tenemos, o sea que... Pero sí. Bueno, ha sido claro, noticia. A mí me ¿no? pareció curioso, por lo menos. Por favor, ¿podemos leer el subtítulo de la noticia de donde estoy viendo esto? Y es que pone que desde esta página web, no se recomienda su uso en ningún lector de discos convencional. Hay gente que no, y además, si lo pones para ahuyentar a los pájaros, primero no te va a funcionar, segundo, si llueve te jodes, ya se te acaba el chollo. No, pero a ver, yo sí que soy defensor de que al final todo acabará siendo digital, de que ahora estamos en una transición y cosas como esta lo demuestran, porque es mucho más barato imprimir un papel que hacer un Blu-ray o un DVD, aunque sea de 2 megas con un código. Pero bueno, es eso, creo que estamos en una transición, que esto es muestra de ello. Y de hecho yo soy de los que, sí que es verdad que da penica, que ya no haya, por ejemplo, manuales, pero pensad en toda la tala de árboles que se evita también. Creo que poco a poco hay que irse concienciando de que no solo es más ecológico, sino que es una evolución natural. Al final será más cómodo tenerlo todo en digital como en Steam. Sí, yo creo que al final lo importante o lo que busca la persona que lo quiere en físico es la caja, ¿no? Y al final con eso es con lo que te quedas. Sí, y al final la curiosidad es el formato en el que te viene ese papel, ¿no? Que es en forma de disco, ya está. Exacto. Y las ediciones coleccionistas al final serán el único incentivo para tener ediciones físicas. Porque al final es que... Y de hecho, Game, por ejemplo, GameStop, estas viven de la segunda mano hoy en día. Porque de los juegos actuales es que no. Y al final, a lo mejor, bueno, será una tienda de segunda mano de ediciones física, coleccionista. Aunque sea pelo. La edición normal física, ¿eh? Hay mucha gente hay tiradas limitadas. ¿Sí? Bueno, chicos, es que tenemos una opinión de mierda muy interesante, un debate que me encanta, así que tenemos que dejarlo aquí. Volvemos ahora para hablar, ahora sí que sí, de Halloween, del miedo, de la tensión, del terror y de qué buscamos nosotros para que esa experiencia se cumpla. Vamos allá. Como estamos en pleno Halloween, en plena festividad, aunque esto del podcast hace que cualquiera lo pueda escuchar en cualquier momento, pero como el miedo es algo presente, inherente al ser humano, pues nos sirve como debate para hablar esta semana de qué es aquello que nos produce miedo, lo que consideramos esencial, o lo que buscamos cuando vamos a una tienda y compramos el último Outlast, Resident Evil, Devil Within, o lo que toque. Yo creo que es un debate interesante porque yo me acuerdo cuando aquí Tony hablaba de, bueno, es que Resident Evil lo mejor que le ha podido pasar es irse a la primera persona porque da más miedo que la tercera. Y había un oyente que decía, no, yo considero que no, que antes el uso de los planos de que veías un zombie, lo escuchabas a lo lejos, acojonaba más, ¿no? ¿Qué consideráis vosotros el elemento imprescindible cuando compráis un juego para que os dé miedo? Yo cuando juego un juego de miedo creo que lo que más... presión me da es el hecho de pensar que en cualquier momento me pueda salir un jumpscare. Yo creo que es lo que más miedo sí. me da. Yo, mira, te diría que todo se reduce a vulnerabilidad. Que Resident Evil, quizás, por el tema de tener armas, que esto no es spoiler porque ya se ha visto en trailers y en de todo, sí. No estás tan vulnerable. Pero Outlast, por ejemplo, que lo único que haces es huir. O sea, huir, huir, huir y huir. Y eres vulnerable y no tienes armas ni tienes nada. Claro, creo que tantísima vulnerabilidad, el ambiente también es algo importante. El tema de que la música sea tan, tan agobiante, de que iluminación esté tan, tan, tan poco presente, haya tanta oscuridad, pasillos estrechos o incluso meterte debajo de cama, o sea, todo lo que te haga sentir vulnerable, estresado, agobiado, suma a eso, pero hay que hacerlo bien. No, es lo que dice Aitor, lo de los jumpscares. Para mí, si te meten uno o dos y están justificados al final, vale. Pero si te los meten en plan, mira qué miedo doy, jaja, soy súper guay, pues no. Creo que no es el camino. Pero sí es más vulnerabilidad y ambiente. Hay un juego que luego os busco el título porque ahora mismo no me sale. Que hay una sección de su historia que abusa, pero vamos, cada 30 segundos, en como una especie, no de jumpscare, pero te intentan como meter miedo, ¿no? Y al abusar tanto de ello, al final te acostumbras y es como, venga, vale, pues venga, sigo, ya sé que cada 30 segundos me van a incordiar y ya está. Entonces es contraproducente el abusar de tirar de esas cosas, ¿no? Sí. Sí, yo pienso igual. Y mira, igual. Te diré más. Un ejemplo que recuerdo, el Silent Hill Shattered Memories, el de Wii. Dios, lo iba a mencionar yo, tío. Vale, bueno, pero menciono una cosita, no creo que sea la misma. Sí. Hay un puzzle que cuando que tienes que hacerlo para abrir una puerta. Y cuando lo haces, y oyes que se abre la puerta, por el mando de Wii, por el altavoz del mando, escuchas, la puerta se ha abierto. Yo en ese momento me cagué encima y cerré la consola. Pues fíjate, ya que lo han mencionado, lo iba a guardar para después, pero para mí es un ejemplo de juego que el diseño se carga el componente de terror, fíjate, porque yo, el recuerdo que tengo de este Silent Hill Shattered Memories era tramo en el que tienes que explorar tal y cual, y tramo en el que todo se vuelve azul, todo se congela, sí. Y te toca correr. Sí. Es que siempre haces lo mismo, correr de un sitio a otro. Era divertido, lo de correr era divertido. ¿A que sí? Más que asustante. Pues eso sí. Es un problema. Problema de diseño, porque además lo peor es que es previsible, y en un juego de miedo yo considero que algo previsible, al final te acostumbra, coges confianza y no le tienes miedo. Pues sí, un poquito, pero sí que es verdad que cuando estabas solo y no había esas secciones de vamos a correr, que parecía que solo tenía que sonar la canción de ta ta ta ta ta ta ta, ta, pues de verdad que cuando estabas solo y sí. Era en un instituto y todo oscuro, digo, hostia... Aquí sí que me da miedete, porque a veces sí que había algunos jumpscares que no eran como tal tíratelos a la cara, pero sí que estaban sucediendo por ahí y era como, hostia, miedete. Yo hay alguien que está muy callado. El juego de que hablaba antes es que espérate es porque Daylight, hay... quería puntillarlo. ¿Cuál? Daylight, vale. Es que hay alguien que está muy callado aquí, rollo fantasma, y quiero escucharlo, que es Juanjo. No sé si es porque él no juega a estos juegos o está pensando, meditando. No, bueno, tienes razón, yo soy la persona menos indicada para hablar de los juegos de terror porque no es un género que yo practique mucho, ¿de acuerdo? No, hace bastante que no juego. El último que jugué fue el de Wii U, este, el Zombie U, que me gustó bastante, la verdad. Es lo último que jugué de terror y no suelo jugar, y lo jugué porque me hablaron más del gameplay que tenía, que era muy asimétrico y la verdad me pareció genial. Pero los juegos de terror no son lo mío. Sí digo que yo, en mi modesta opinión, siempre he pensado que lo que hace que tú lo pases mal realmente en un juego de terror, en cuanto a gameplay, no a susto en sí, es la limitación que te dan para que tú juegues a gusto, ¿no? El tema de que para moverte es dificultoso, te dan poca vida, te dan poca munición, tienes que estar agachándote, poniéndote de pie, las armas se rompen, todo eso dificultad, todo ese la no presión poder verlo todo, sí. Exacto. Toda esa sensación... Es lo que he definido yo como vulnerabilidad, porque exacto. Es todo hacerte más jodido y hacerte más vulnerable. Exacto. No puedo aportar mucho más porque yo estoy hablando más bien de sensaciones muy muy de año en año, entonces no me considero un experto, pero sí que puedo decir que a mí lo que más me duele es eso, ¿no? El sentirme que no puedo dominar el juego porque realmente no me dejan, me están limitando. Sí, a eso voy yo a sumar otra cosa, otro componente que considero esencial, y es el toque psicológico. Yo creo que muchas veces es más lo sutil lo que puede impactar en ti que cuando te ponen las cosas en la cara de ¡pum!, como habéis comentado antes de los jumpscare, ¿no? ¿Por qué funciona tan bien Silent Hill? Algunos, no otros. Los juegos de terror psicológico japoneses, porque se basan mucho en eso, en el propio personaje, qué siente en cada momento, los miedos que experimenta, y eso al final influye hasta un punto de que un juego como Bioshock, el primero, muchas veces lo hemos comentado, que hay momentos en los que acojona por la ambientación, porque escuchas un ruido, porque estás solo. Y la soledad creo que también es un punto interesante. Bueno, pero Bioshock no es un juego de terror, ¿no? Pero da miedete a veces. Pero da miedete, sí. Sí, sí. Pues yo pues digo una cosa, a lo mejor yo no juego a juegos de el terror. El 1. Sí, el 1 yo lo jugué además en estos que te dan retrocompatible en el Game Pass de Microsoft y lo descubrí y me quedé flipado. Y yo no lo sentí como un juego de terror, tal vez sea porque lo estoy jugando los muchos años después, lo he descubierto ahora y claro, gráficamente no tiene el impacto que pueda tener un Outlast o algo de eso. Vosotros lo jugasteis en su día y esa inmersión supongo que sería mayor que la que puede sentirse actualmente. No, pero no creo la que los gráficos sean... No es por los gráficos, es el estar solo, el escuchar... Es que tú escuchas a los locos, los comentarios de la gente que te vas encontrando por ahí y dicen auténticas barbaridades. O la voz de Andrew Ryan por el altavoz haciendo eco. No sé, a mí reconozco que si lo juegas, ya digo, de noche, en un punto en el que tú también estás solo, a mí me daba cosa por el cuerpo, la verdad. Pues voy a tener que jugar más juegos de terror porque a mí eso no me dio miedo. Claro. Sí, bueno, yo quería incidir también en algo que has dicho al principio del tema de la cámara, porque sí, lo de los jumpscares sí que están muy asociados a la primera persona, ¿no? No me imagino cómo sería un jumpscare en tercera. Bueno, podría hacerse realmente, ¿eh? Pero el hecho de que la primera persona sea más inmersiva o dé más miedo que la tercera, sí que estoy de acuerdo en eso, porque... Al final creo que la libertad de cámara que te ofrece la tercera persona mitiga bastante la presión y el miedo, ¿no? Ya no hablamos de esas cámaras fijas que había en los 90 que no tienes control sobre esa cámara. En ese sentido sí que lo puedo entender, pero en cámara en tercera libre creo que se pierde un poco, ¿eh? Y tenemos casos muy buenos, como Dead Space, pero no sé, no me llega a transmitir lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Y también la ambientación, como volviendo un poco al tema, pero no solamente en eso, sino las historias que se cuentan, como últimamente, sobre todo, es que ahora que has dicho Dead Space me ha venido a la mente, se tira mucho de lo amorfo, de criaturas que son muy feas, bichos horribles, y cómo eso parece que se está volviendo de moda, ¿no? Que eso es lo que da miedo al ser humano, algo que no asocia como un humano o como una figura que puede identificar, ¿no? Claro. Sí, de hecho, yo quiero hacer un mod para Resident Evil que cuando le disparas a un zombie diga yo por mi hija mato. A ver madre qué tal. Madre mía. Qué mal. Bueno, a ver, sí, malísimo. Bueno, yo quería comentar que yo creo que ahora el género este de terror tiene una baza muy buena, que es el tema este del 3D, de las gafas de realidad virtual y tal, porque yo creo que es un género que le viene como anillo al dedo. No hay nada mejor que sentirte dentro. Cuanto más inmersivo sea el juego de terror, más te da esa sensación de agobio, de soledad, todo esto que hemos hablado. Y claro, yo he visto ya algún gameplay de alguna persona que ha jugado un juego de esto en red virtual y casi todos acaban quitándose las gafas. Entonces yo creo que estamos eso hablando de también es interesante porque parece como que el resurgir del género va a estar en esa tecnología, pero ¿hay límites éticos o morales? Porque es verdad que hay cosas... que puede provocarte un infarto o lo que sea en realidad claro, virtual, ¿eh? Límites médicos. Yo no diría ético o moral, le diría médicos, ¿eh? Yo hay personas a las que tenga problemas de hipertensión o de corazón o cardíaco tal, que no se ponga una cosa de estas porque les da algo, ¿eh? Se los carga. En el disclaimer este que ponen normalmente de epilepsia y tal, yo creo que deberían también en este tipo de juegos recomendar el no uso a este tipo de personas. Sí, pero al final, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero imagínate que al final en cada juego... meten los disclaimers que deberían estar, o sea, sería un scroll para abajo, este bueno, puede tener un boxy, te puede dar epilepsia, tal, no sé qué, no juegues a este juego si eres de esta religión, ta, si eres vegano te puedes ofender, ta. No, pero escúchame, Tony, en serio, tú imagínate que tú llega a tu hijo y le pone el abuelo, es traidor. Y le pone al abuelo las gafas para jugar al Resident Evil 7, ¿vale? Tío, que te lo matas, tío, no es broma, que eso es, que yo lo he visto a la gente como acaba y acaban todos pasando sí, las putas. De hecho, yo quiero recomendaros un vídeo de la madre de Paco León jugando a Resident Evil 7. No es coña, eso existe, internet es maravilloso. Bueno, vale, buena recomendación. Yo creo que lo más interesante para acabar un poquito con todo esto del terror es que cada uno recomiende o haga alusión a un juego que le haya hecho pasar mucho miedo. Que eso puede ser interesante también para la audiencia, a ver si ellos coinciden con nosotros o nos pueden decir otro nombre. Así que, no sé, Aitor, tú que eres el experto, vamos a empezar contigo. Yo, bueno, a lo mejor suena un poco raro, pero recomendar, yo quiero decir, el juego que más miedo me ha dado. Eso, eso. Y no lo he jugado, lo he visto. Y ha sido PT. Yo cuando vi PT, lo vi por YouTube, porque no tenía PlayStation 4 en ese momento y no me lo pude nunca bajar. Pasé un acojone, o sea, de esto de que tienes con las dos manos, te tapas casi media cara para ver la mitad de la pantalla y no pasar tanto acojone. De verdad, increíble lo que se hizo y qué pena que no se transformase en nada, ¿no? Luego, jugablemente, que yo, experiencia propia, pues voy a recomendar algo de este año. Si queréis pasar miedo, de verdad, Outlast 2. Si queréis una experiencia algo más de llevar, Resident Evil 7. Ya me la ha robado. Bueno, Tony, entonces tú Resident Evil 7, ¿no? De miedo, claro. Es que mi respuesta es casi la misma. No, si queréis pasar miedo, Outlast 1. Porque el 2 no lo he jugado, pero el 1 sí, y realmente es vulnerabilidad total y constante. Pero si queréis algo, yo creo que, para lo que he jugado, creo que Resident Evil 7 tiene para mí una historia que he disfrutado más. Tiene guiños muy Resident Evil. No eres tan vulnerable, pero las pasas jodidas. Y tienes que saber jugarlo bien y explorar y conseguir provisiones y balas y de verdad te lo tienes que currar un poquito ni que sea. Y es que por historia sobre todo lo recomiendo. Y porque dentro de poco está el DLC gratuito, que es una cosa bastante tocha, Nota Hero, en diciembre. Y de verdad que yo creo que recomiendo eso sin duda. Pero si queréis miedo ahí a saco y bien que os ponga la carne ahí en carne viva... El Outlast pasa que, es demasiado para mí. Bueno, Outlast, genial, Juanjo. Aunque tú no seas muy dado a esto, seguro que hay alguno que puedes mencionar. Sí, bueno, yo vuelvo a nombrar al Zombie U. Me parece un juego que, más allá del terror que pueda transmitir, que lo transmite, me parece que es un juego único, con una mecánica única y uno de los juegos por los que merece la pena tener una Wii U. Me parece un juego muy bueno. Recomendable 100%, además muy barato. Y después, por otro lado, decir que a mí me regalaron con el Gold de Microsoft, me regalaron el Outlast. Y mientras estaba descargando otro juego, tenía que hacer tiempo y lo puse. No voy a spoilear el principio, pero vamos, el principio es una cosa un poco simple y tal. Pero nada más tener que agacharte y meterte por un sitio y quité el juego, ¿de acuerdo? Me dio un acojone. Sí, me dio un acojón y un miedo, un me cago en la puta, yo no quiero pasarlo mal. Y quité y no lo he vuelto a poner, lo tengo ahí y me da miedo de verdad, me dio una sensación de hostia, de pasarlo mal, de mal cuerpo, que no lo he vuelto a poner. Fíjate, pues yo voy a recomendar un juego que me extraña que no hayáis mencionado, aunque sé que alguno que otro lo ha podido jugar, Alien Isolation. ¡Qué hombre, maravilla de juego! Lo mejor de aquel año, sin lugar a dudas. GOTY 2014. GOTY de la vida, sí, completamente de acuerdo. Porque además, al que le guste sobre todo esta saga de películas, lo bien que recupera toda esa sensación de la primera, seguimos la historia de Amanda Ripley, la hija de Ellen Ripley, la inteligencia artificial del Alien. Para mí es un juego de verdad imprescindible que te hace sentir realmente la soledad de estar en el espacio con una criatura que te sigue por todos lados. Maravilloso, maravilloso. Así que quizá tildado muchas veces de que es muy largo, pero sí. Si te encanta, por mí más horas, Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es verdad que a lo mejor en algún punto de la aventura dices, esto empieza a alargarse, pero yo creo que eso tampoco es un punto muy negativo, ni muchísimo menos. Así que ahí están nuestras recomendaciones muy chulas. Ojalá podáis comentar a través de los comentarios de iVoox cuáles han sido vuestros juegos de miedo preferidos o que podáis recomendar a los demás, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino al resto de oyentes y entre todos, a ver si hacemos una lista un poquito chula. Así que ahora sí que sí, nos vamos con el interludio musical con un tema que has elegido, Juanjo, que yo creo que, bueno, es una novedad, ¿no?, de esta semana. Sí, porque creo que no hemos hecho honor a todos los juegos que han salido, porque realmente salieron ayer, hoy es sábado, pues sábado por la mañana, sí. Además, cuando estamos grabando. Entonces apenas hemos podido echar hora y uno de los juegos a los que yo creo que merecen todo nuestro reconocimiento es Wolfenstein 2, y yo creo que como mínimo, qué menos que coger su tema de presentación y ponerlo para que tengamos presente que este juego está aquí. Totalmente. El 1 a mí me encantó, Qué cosa más bruta, más bestia y lo que yo pido en un shooter, ¿no? Que sea así. Así que bueno, vamos a escuchar este tema y después volvemos con el a qué estamos jugando y con juegos muy interesantes. Mm. Dark a shame, darling, dark a shame. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat. You were sweet, dark a shame, darling, dark a shame. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress. What a mess, I confess, that's not all. Dark a shame, darling, dark a shame. Thank you for walks down lover's lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time. Yours and mine, that was fine. Dark a shame, darling, dark a shame. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y seguimos hablando de videojuegos, de lo que hemos estado dándole esta semana, aunque en tu caso, Tony, han sido dos, porque nos dejaste tirado, te lo voy a recordar todas las veces posibles. Y ahora sí que sí, bueno, pues cuéntanos a ver a qué has estado jugando. Pues a poquitas cosas, pero hay algo que quiero traeros, porque como sabéis soy muy fan de esta saga, y es Star Fox 64 3D, el lavado de cara que le dieron para Nintendo 3DS. Y de hecho yo iba a esperar a Star Fox Zero, pero se retrasó y digo, yo quiero ese juego. Y cogí el 3DS, cogí una figurita de calidad más o menos, y mira, y empecé a jugarlo y me encantó. Para quien no lo sepa, Star Fox 64 3D, o 64 también, quiero decir, es lo mismo pero con un lavado de cara, es un shooter de naves en tres dimensiones, no es como... como por decirlo de alguna manera, como Ikaruga, sino que sí que es verdad que te autodesplazas, pero no es un... Sobre no es raíles. Un, claro, sí, pero no es un punto de vista desde arriba. De un tono muy, muy, muy arcade, pero muy arcade, con una historia que no ha avanzado nada 20 años después, en la que básicamente pues se explica que el padre de Fox tenía una tropa, fue a luchar contra Andros, el malo, tal cual. O sea, hay mucho estereotipo, pensad que es un juego del 90 y pico. Y básicamente, pues tú ahora, como Fox, como su hijo, tienes que vengarlo porque está haciendo de las suyas otra vez. O sea, mejor dicho, tienes que derrotar a Andros porque está haciendo las suyas y también, pues obviamente, está el sentimiento de venganza. Cosas muy interesantes, que es que tu flota de tres personajes más, aparte de ti, que son Pepi, Sleepy y Falco, mi favorito, que por cierto se parece mucho al Revali de Zelda, pero eso es otra cosa, tienes que ayudar en las misiones a que no se les acabe la vida, porque si no, en la siguiente stage no estarán y tendrás que esperarte algún que otro nivel para que vuelvan a la acción recuperados. No, y que además el desbloquear zonas muchas veces se consigue ayudándolo a ellos a hacer ciertas cosas. Exacto, de hecho, dudo que esto sea spoiler porque quiero decir, es un juego de hace mucho tiempo, a pesar de que tenga un lavado de cara más o menos reciente. Pues algo tan arcade y tan poco intuitivo como pasar por debajo de unas rocas arqueadas para poder desbloquear otro camino y tal. O sea, secretitos que están muy guays y muy propios de la época en la que salió. A nivel técnico, cuando este juego salió, el original, era una maldita pasada. Hoy en día está en la store virtual de Wii, en paz descanse, dentro de poquito, y de Wii U, que por ahora sigue, y esperemos que en Switch algún día. Y funciona algo distinto en esas, de hecho. Sí que funciona como a más frame rate, es mejor, pero a veces esto de que sea mejor le quita el encanto de antaño un poquito. Aún así creo que es un juegazo en la versión en la que juguéis, y de verdad yo lo recomiendo. Boss es muy, muy, muy arcade, o sea, muy de tienes este punto, espera que se abra la compuerta para disparar ese punto. Y de hecho cada compañero tiene algo, tiene una habilidad especial. En el caso de, creo que era Sleepy, que es el más odiado de todos, con diferencia, lo que te da Sleepy, si no recuerdo mal a él, era poder ver la vida que tenía el jefe. Tú sí que puedes ir viendo cómo debilitado está, porque si disparas a un punto se acaba destruyendo. Pero la barra de vida solo te la da Sleepy, si no recuerdo mal era él. Y pues simplemente alguna manera de hacer a cada personaje único. Te van soltando algunas frasecitas, en plan, muy bien, Fox, o me recuerdas mucho a tu padre. Ya, el típico mensaje de, eres medio huérfano, no te lo vamos a dejar de recordar en todo el juego, que eso antes era muy común. Eso de enaltecer a los fallecidos, haciéndotelo recordar y entristeciéndote porque no están ahí. Simplemente. Es que Star Fox es tan distinto a lo que hay. En lo bueno y en lo ¿Pero malo. ¿Pero tú jugaste al original o solamente a esta versión de 3DS? A la versión de 3DS. Pero así que lo he jugado al original, pero no en su momento. Vale, pero primero jugaste a la de 3DS y luego a la otra, ¿no? No, al revés. Al revés. Vale, pero vale. Con semanas de diferencia. O sea, no había tampoco mucha diferencia. Vamos, que jugó al original, vio que era un juegazo y se lo compró para 3DS. No. Jugué al original, dije, hostia, me gustaría tenerlo con. Dijo, hostia, con un poco más la de nave me saca un ojo con los polígonos. Y se compró el de 3DS. Claro. Me pidió el 3DS y me saqué un ojo con la falta de anti-aliasing, porque madre mía, pero lo disfruté muchísimo. Pasa de claro, también. ¿Qué tal 3DS, está el 3D? ¿Está bien o este pega? De pega. Sí, la verdad es que normalito, pero tampoco es una gran maravilla y a veces no es necesario el 3D aquí. Y el tema de los movimientos alternativos que daban en la 3DS es bastante deplorable, ¿eh? Los movimientos alternativos. Sí, creo que recordar que se podía jugar con moviendo la consola o con el Spilus o algo así. Sí, giroscopio. Exacto, sí, el tema eso. Giroscopio para apuntar. Penoso. A ver, es que esto funciona mucho mejor en Wii U por el tema de que no tienes que estar moviendo la pantalla que estás mirando, porque entonces sí que es un poco, hostia, en plan, te tienes que recolocar todas las veces y tal. Claro. Claro, si es un giroscopio, rollo como en Splatoon 2, que mueves el mando y no tienes que ir moviendo la pantalla, a no ser que juegues en portátil, pero está mejor implementado ahí. Yo lo jugué en clásico y creo que es como mejor se juega. Sí. Pero vaya, que creo que es disfrutable de las dos maneras, en mi opinión, más en clásico. Y también, por supuesto que lo recomiendo. Uh-huh. Dime. No, únicamente que, claro, hay que tener en cuenta que es un juego de la primera hornada de 3DS, sí, lo típico de vamos y de nicho, no, y que es en plan, vamos a aprovechar el giroscopio, el sí. efecto, no sé qué. Y al final está un poquito, pues eso, de pega, como dice, pero hay que tener en cuenta el contexto de cuando salió. Sí, sí, sí. Bueno, y está Nintendo Select, con lo cual está baratito. Sí. Y yo lo recomiendo mucho. Simplemente no es un juego para todo el mundo, pero si os gusta, si los conceptos de naves, arcade y tiros os gustan, este juego es para vosotros. Es un juego. Me va a odiar Tony, Sí, es juegazo. Dime. Pero me vais a odiar los fans de Star Fox, pero a mí esta saga siempre me ha parecido que ha sido una saga para alquilar, por la duración que tiene, Sí, yo creo que le falta el componente a Isaac un poco, en el sentido de que es cortito entre comillas, pero es tan rejugable, pero una barbaridad rejugable. Creo que si Star Fox fuese tan rejugable, otro gallo cantaría. Tienes razón, Aitor, que para pasarte el juego te lo pasa en una sentada y eso es. Sí, sí. Pero si lo quieres sacar cada planeta y cada secreto y cada... Creo que el juego tiene muchos tries para poder conseguir hacerlo al completo. Sí, pero quizás 25 horas no es tanto. No, que va. No, ni de coña. Pero es que es un juego arcade. Un juego arcade no un juego para 25 horas. Vete a otra cosa. Sí, eso es cierto. Bueno, tiene multijugador local, si no recuerdo, pero tampoco es que sea... Tampoco es muy llamativo, pero yo tengo que decir una cosa, Tony, porque es que me descolocas todas las semanas. Antes de grabar, estamos diciendo, hay que ver que en la que estamos jugando, que no sea todo sobre Nintendo. Sí, sí, dice Tony, yo voy a traer algo diferente, no sé qué. Y traes Star Fox, que me parece fantástico, ¿eh? Un juegazo, ya, pero es que lo otro que tenía que para traer era una mierda como fiano. Ah, vale, bueno, entonces hemos salido ganando. Vale, y lo peor es que, esto para que le sepa la gente, lo explico ahora en 2 segunditos, mientras estábamos iniciando la grabación, en mi familia celebramos los santos, no sé por qué, pero sucede. Y mi hermano me ha enviado, dice, toma, regalito de santo, el Rime. Y yo, hostia, qué bien. Y justo después, él y su novia me envían, toma, por cuidarnos el gato la semana que viene, el Talos Principal. Digo, joder, hacedlo antes, que no tengo de qué hablar, coño. Ya tienes a qué estamos jugando para las dos próximas semanas. Tío. Muy bien. Sí. Bueno, Aitor, no me falles. A ver, ¿de qué vas a hablar tú esta semana? Bueno, yo no voy a hablar de Mario Odyssey porque creo que está un... No le haría justicia, Claro, no le haríamos justicia. Vamos a esperar la semana que viene para hacer una que estamos jugando de verdad con fundamento. Eso es, se lo prometemos a los oyentes, de verdad, darnos una semanita para apaciguar este hype que tenemos. Y yo quiero hablaros un poquito, porque tampoco es que le haya echado muchas horas, pero obviamente esta semana tenemos estos tres lanzamientos que hemos mencionado, pero también el martes salió para PC la versión de Destiny 2. Y claro, yo tenía unas ganazas de probarlo porque fue el uno como en plan, ay, ¿por qué no está en PC si el juego, vamos, es genial, sería genial para PC, ¿no? Y no lo conseguimos sacar en PC, así que esta segunda parte tenía unas ganazas de ponerme ahí con el teclado y el ratón a respirar ese universo, ¿no? De Destiny, ¿no? Y la verdad es que me ha encantado estas primeras horas. Para el que no se haya ubicado un poco en dónde estamos, es una continuación obviamente del primero. Realmente creo que no es muy necesario el haber jugado al 1, quiero decir... Tampoco te pierdes mucho. Básicamente empezamos con que la última ciudad de la Tierra está siendo atacada por la Legión Roja, que es como una especie de élite militar de una raza que son los Cabal. Y claro, allí en esa ciudad está una especie, no sé si llamarla nave, es el viajero, ¿no? Es como una especie de estrella de la muerte enorme, que es como el guardián protector de la humanidad, ¿no? Y pues esta raza Cabal pues va a invadir esta ciudad para hacerse con sus servicios. Claro, ahí empieza todo el desencadenante de nuestra historia. Lo que me gusta mucho de este juego, claro, a lo mejor es una tontería, pero es el hecho de que no es necesario estar en una misión para poder cooperar con el resto de gente que está en ese online permanente, a luchar contra los enemigos que están poblando todo ese mapeado, ¿no? Que en cualquier momento tú te cruzas con otro, una persona random, y te pones a ayudarle ahí porque está batallando con unos enemigos que están ahí respawneando, y me parece genial, ¿no? El poder subir de nivel así, que no es necesario eso, ¿no? El estar haciendo misión y misión y misión. Tengo muchísimas ganas de darle más horas para, sobre todo las raids me llaman sobre todo mucho, el tener que cooperar para cargarte a un malo bastante tocho, y sobre todo también el hecho de investigar un poco, el meterme en algún clan o alguna cosilla así, que también da la posibilidad de esta versión. No sé si en todas. No sé, creo, imagino que en Play 4 y en One también habrá esto de los clanes. Pero tengo ganas de sumergirme en este universo. Uh-huh. Pues sí. De hecho, tiene que tener una aplicación en móviles que te la recomiendo mucho porque... para buscar grupo, para ver el equipamiento que llevas, todo eso está muy bien, muy conseguido. Y bueno, la pregunta principal es clara, ¿qué personaje te has hecho? ¿Qué clase? ¿Por cuál has optado? me gusta que me hagas esta pregunta porque además tiene una cosilla. Yo quería hacerme un insomne, porque dije, bueno, los humanos están muy vistos y tal, y los robots, que no sé ahora mismo cómo se llaman, pues bueno, tampoco me... la personalización del robot tampoco me llama mucho, ¿no? Entonces me hice un insomne y empecé la partida tal y cual. Y cuando empecé a ver las primeras cinemáticas que se adaptan a tu personalización del personaje, dije, pues no me acaba de convencer mucho el personaje que me acabo de hacer. Y a las 2 horas o así dije, voy a empezar de nuevo porque paso de estármele cambiando cuando ya llevé 10 o 15. Entonces tuve que rehacerme todas las misiones del principio, que es, bueno, la misión que nos dieron en la demo, es todo ese inicio de la campaña, hasta que volví a conseguir ya todo lo que había tenido en la partida anterior con un personaje que ya más o menos me gustaba como me lo había hecho, ¿no? A ver, las opciones de personalización tampoco es que sean, vamos... un poquito pobre, ¿no? Millones, sí. Para ser un juego de este género son un poquito limitadas, pero bueno, oye, no está mal. Aitor, ¿cómo has visto el tema de los servidores en cuanto a gente y todo el rollo? De esto de la noticia de la semana pasada, de que había perdido mucha gente jugando y tal. ¿Cómo lo has visto? Pues, a ver, yo he visto gente. También te digo que ha sido una situación un poco... claro, yo entré el día de lanzamiento de PC. Ese día está todo el mundo dentro, ¿sabes? Aunque en consolas haya perdido casi el 80%, pero en PC aún no lo habíamos saboreado, ¿no? ¿Que se pueda dar el mismo caso? Pues el futuro nos lo dirá, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero de momento, esta primera semana hay gente. Y se puede encontrar partida en el crisol bastante, bastante rápido también. Vale, y el tema de matchmaking y todo eso, bien, ¿no? No hay problema de servidor está, ni nada, ¿no? Está funcionando, sí, está funcionando bien. También te digo, tampoco le he echado tantas horas porque se ha avecinado este Mario Odyssey y me ha robado... lo he dejado en barbecho, digamos, ¿no? Este Destiny 2. Pero no tengo casi nada que reprocharle. Funciona muy bien los 60 FPS, el 4K... Lo único que las cinemáticas están, por así decirlo, grabadas, entre comillas, a 1080. Entonces se nota como una especie de granulado, esa especie como de arenilla... de tener el juego a 4K y verlo, las cinemáticas en 1080, que además te baja a 30 FPS. Pero bueno, joder, son cinemáticas. Bueno, sí, pero tú imagínate cuánto pesaría el juego si estuviesen en 4K. Pues que ya creo que sería pesa como 100 gigas o así el juego. No. No, a mí no, me no. tardó. No, o sea, 32 o una cosa así. Sí, 36 gigas, pues creo que eran. Está muy bien, es que el NIO son 100 y digo, si el NIO se ve así, esto ya regla de 3, estos son dos discos duros nucleares. No. Yo también lo tengo. A ver si me puedo unir y jugamos juntos, porque todavía no he tenido la ocasión. Mira, pues que sí. Lo tengo. Así que... estoy nivel 9, así que todavía me queda un largo recorrido. Guay. En el camino de la luz. Genial, estupendo. Pues vamos a darle paso por último a Juanjo, a ver a qué has estado dándole. Bueno, pues yo esta semana de Mario, creo que lo justo es traer a su alter ego, a su rival durante mucho tiempo, así que voy a traer Sonic Mania. Juegazo. Juegazo. Fue la sensación de este verano y vamos, tiene motivos para hacerlo porque fue muy grande, muy grande. Y nada, pues realmente el juego es de Sega porque es la licencia, pero el juego no lo ha hecho Sega, ¿no? Se lo encargó a varios desarrolladores externos que no dejaban de ser una mezcla entre fan y programadores. Demostraron lo que valía, ¿no? Gracias a ports que habían hecho para plataformas modernas con muy buenos resultados, ¿no? Tanto en cuanto a lo que es verlo en buena calidad, con la imagen adaptada a los monitores actuales, todo ese tipo de cosas, le hicieron con muy buenos resultados y al final Sega se ha fijado en ello y son los que han hecho el juego y me parece muy acertado, me parece muy buena iniciativa que todos los dueños de IP deberían de empezar a mirar que no solamente son ellos los que deben de hacer cosas, sino que tienen cosas más allá. Y después, bueno, el juego es una maravilla, es un juego con un aire retro acojonante, pero realmente no es así porque tiene muchas mejores animaciones, mejores gráficos, pero está todo muy bien enmascarado para que parezca que es de antes sin serlo ni por allá pasó. Yo que es, por ejemplo, va a 60 FPS rocoso, no se puede pedir menos un juego con hombre, este nivel gráfico, claro. Que no es ningún portento, pero claro, todo, tú eso lo ves con una suavidad que vamos, ya para si hubiera querido las consolas de aquella época haber hecho eso, ¿no? Pues todo eso. ¿Pero mejora... te molesta? O sea, ¿preferirías que se acercase a los FPS que se vivieron de aquella, el filtro de aquella? No, porque está filtros está bien hay, hecho. Cuidado, filtros hay un par o tres. Sí, hay un par de filtros, hay un par de filtros. Pero no es necesario usarlo, quiero decir, el juego está tan bien llevado que tú no notas que estás jugando algo más moderno. O sea, al revés, tú siempre le notas el aire retro y ya cuando te fijas dices, hostia, no, es que esto tiene un nivelito, esto tiene un rollo bastante bueno. ¿Por qué? Uh-huh. Porque coge todo lo bueno de los primeros Sonic, de Sonic 1, Sonic 2, el 3, el Sonic Knuckles, el Sonic CD, coge todo lo bueno y lo eleva a los altares, ¿no? A nivel máximo. Está muy bien creado, tío, está muy bien pensado. De primeras, coge las primeras zonas de los juegos clásicos, la zona de toda la vida, Green Hill Zone, la más clásica de las clásicas, el primer nivel de Sonic, y tú lo ves y parece que es el mismo, pero de pronto ves cómo se va ampliando y va cambiando y vas viendo que tienes más caminos y más zonas, todo en base a lo que había, pero mejorado. Entonces, claro, es tan progresivo esa mejora, ese aumento de nivel en el que tú te sientes reconfortado porque lo viviste. Y te sientes mejorado porque lo estás ampliando y todo va con una linealidad muy bien increciendo, muy bien llevada. Y después hay cosas nuevas, cosas más modernas que ya no te suenan extrañas, porque como han ido metiéndolo poco a poco, no es otro juego, sino que es como una versión mejorada de lo que ya había. Está bastante bien pensado. Yo creo que han tenido una idea de diseño muy, muy, muy currada. Más que el juego en sí, lo han diseñado muy bien. Pues los niveles son grandísimos. Tiene varias zonas por las que pasar. El que no haya jugado a los Sony antiguos sabrá que todos los juegos de Sony tenían varios caminos, pero es que este juego tiene varias alturas. Puedes jugar por una zona muy alta, una zona muy baja, zona media, puedes intercalar una con otra. A mí me ha pasado más de una vez de morir, se sabe, ¿no? Los juegos de Sony, si pasan 10 minutos jugando una fase, te mueres. No, de hecho en el Forces es con un minuto. Bueno, en los juegos de Sony de verdad. El Sonic Forces no es un juego de Sony. Eso no se lo... ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, fan! ¡Le desafío a un duelo! ¡Te la estás jugando! ¡Cuánto mucho! No, pero... Juanjo, sí que te quiero decir una cosa sobre este Sonic Mania y es... ¿Qué podemos esperar después de esto? Porque claro, tú mismo has mencionado Sonic Force, ¿qué camino debería de seguir Sega y cómo lo afronta? Porque esto al final, bueno, sí, el efecto, otra vez, nostalgia, pero no se puede vivir siempre de esto, ¿no? No, no, pero es que también hay cosas que nunca se pueden volver. Me refiero, hay géneros que han muerto porque pasó su tiempo. Pongo un ejemplo, los beat'em up, los juegos estos de pegar palos por la calle. Final Fight, tío. Exacto. Esos juegos murieron con el tiempo y ya no, esa propuesta es muy difícil que vuelva. De vez en cuando sale un juego, los que son muy acérrimos a aquellos momentos lo compran, pero eso no va a volver. Pues yo creo que a los Sonic clásicos les pasa eso. Esos grandes momentos no van a volver. Yo creo que esto está muy bien hecho para disfrutarlo ahora y hasta dentro de unos años no lo vuelva a hacer porque vas a quemar el concepto, que es lo que le pasó en su día. Y entonces, pues yo creo que un homenaje que hay que disfrutarlo, que hay que vivirlo y ya está. La cosa es, ¿este juego, para la gente que no haya jugado nunca a Sonic, es un buen inicio o es demasiado fanservice y puede no llegar a entenderse? No, fanservice no, es un buen inicio. Ahora también digo, si te gustan los Sonic, es un juegarraco. Si no te gustan los Sonic, no te va a gustar. ¿Y no lo has jugado nunca? No te va a gustar. No, yo recomiendo, y esto es una recomendación personal que yo hago, que cada uno que haga lo que quiera. Yo soy muy de emular, yo eso lo tengo muy claro. Si tú no sabes si te gusta un Sonic porque no viviste aquel momento, te coges tu emulador de Mega Drive, te coges el Sonic 1, el 2, el 3, el que tú quieras, y lo pruebas. ¿Que te gusta? Píllate este juego porque es más y mejor. ¿Que no te gusta? Incluso te diría más. En móvil está esto de Sega que ha hecho, que son juegos gratis. Sí, es verdad. Y es verdad. Creo que está Sonic. Enchufas un mando de esto de Bluetooth y tal. Sí, y ya. Y si no te cuestan cuatro perras, en verdad, los Sonics actualmente en Steam y donde sea. Yo ya te digo, es un Sonic al uso, ¿vale? Un Sonic clásico al uso. No es ni mejor ni peor. Bueno, mejor en cuanto que me parece que es un grandísimo homenaje con muchas muy buenas ideas y muy buenas implementaciones. Las fases de bonus suenan a las clásicas. Uy. Las animaciones son todas las animaciones y sonidos de los juegos que están todos reunidos. Y todo suena a lo de antes, pero si no lo has jugado nunca, todo te suena bien porque lo de antes, bien llevado, está muy bien hecho. Las físicas son las mismas que había, la velocidad es... una locura, no sé, yo lo recomiendo mucho para el que lo jugó y después tiene bastantes cosas nuevas, como los modos de juego crono y batalla, también me parece que están muy bien. No sé, lo recomiendo muchísimo y yo creo que es un juego que para todos los públicos. Esto es lo que tenía que haber sido Sonic 4, básicamente. Sí, sí, yo tengo una pregunta para ti, Juanjo. ¿Qué nivel de complexión has tenido tú? O sea, ¿las medallas las has obtenido todas? No, no me puedo dedicar a eso, Tony. No, yo hoy, hace tiempo que, bueno, lo sabéis, yo tengo juegos precintados, ¿vale? Y yo no puedo dedicarle un juego más de lo que puedo. Porque me da dolor. El otro día os lo enseñé, os lo voy a decir aquí públicamente, el Alien Isolation en la edición Nostromo para One, lo tengo precintado. Y eso no puede ser, tío, así que no le puedo dedicar medallas ni historias. Tengo que jugar a mis cosas y los juegos no le puedo dar más de lo que... Por eso no me pillo lo dice ahí ahora, porque el cuerpo me pide tranquilidad y rejugar salsa. Y jugar lo que tengo. El cuerpo te pide salsa. El cuerpo me pide salsa. Pues mira, me encanta. Como el cuerpo te pide salsa, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Juanjo, me encanta que traigas Sonic Mania porque es, yo creo que uno de los títulos que más le ha sorprendido a la gente este año, ¿no? Más que nada porque a lo mejor veníamos de una etapa en la que Sonic estaba ahí y ha sido como, ¡wow! Que está aquí, que ha vuelto, ¿no? Este maravilloso mascota de Sega. Así que bueno. Sí. No, solo quería decir que la edición coleccionista es una maravilla. Es verdad que no trae juego físico, pero es una cosa que todo el que le guste Sonic, ahí lo tiene. Muy bien. Y sigue en Amazon para Play 4 disponible. Vale, pero cuidadito con Amazon, con las cajas que te llegan destrozadas. Venga, anda, vamos a seguir con citas célebres. Yo creo que es la mierda, ya te volví. Citas célebres. Es que os tengo que cortar porque hay que hablar de cosas importantes. Hay que hablar de Lawbreakers, hay que hablar de ese diseñador tan impulsivo llamado Cliff Bleszinski, que bueno, pues ya sabemos que con Lawbreakers pues no ha tenido un buen comienzo comercial. Está disponible en Play 4 y PC, pero el número de jugadores concurrentes de este shooter está muy debajo, muy por debajo de las expectativas que se podían esperar, al menos en ordenadores. En Play 4 no se sabe, no hay cifras, desconocimiento, así que habrá que confiar en lo que diga el señor Cliff Bleszinski. ¿Qué ha pasado esta semana para que protagonice la microsección esta de citas célebres? Pues es que, bueno, ha dirigido una serie de palabras a la prensa diciendo que básicamente le da exactamente igual lo que piensen o lo que digan desde los medios de comunicación. Estas son sus palabras sobre la prensa. Solo buscan los clics, las visitas y los ingresos. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos y ellos que sigan publicando lo que quieran. En lo que a mí respecta, que les jodan. Nosotros vamos a seguir haciendo un juego para nuestros seguidores. Bueno, esto es lo que ha dicho, pero la realidad es que tienen mucho trabajo por delante para aumentar esa base de jugadores. De hecho, en los últimos días ha salido la noticia, eso está contrastado, es objetivamente publicado. El pico máximo de jugadores simultáneos que ha tenido ha sido 95. Y este señor achaca toda la culpa, hay que ver lo que dice la prensa, pero esto está dicho, ¿no? O sea, aquí yo creo que no hay publicidad ni hay nada. Hay unos datos y hay una realidad palpable. ¿Le gusta a Bleszinski o no? A mí lo que me da pena es lo que ha dicho, ¿no? De lo único que buscan son clics, visitas y vender, ¿no? ¿Y qué buscas tú? ¿Qué buscas tú? ¿Tú qué buscas? Claro. Que la gente habla de tu juego, visita y vender. Así que busca lo mismo que tú, tío. Ni más ni menos. Y si tú no vendes, pues eres noticia. Y tú te has tirado al barro con un juego que todo el mundo sabíamos que te estabas metiendo en la boca del lobo y te la vas a jalar. Sí. ¿Y es así? Sí. A ver, yo le entiendo en parte porque sí que sé lo que es enviar mis notas de prensa y que te respondan dos. Pero a ver, es que estás compitiendo contra cosas muy, muy tochas. Y hoy en día, si intentas competir contra Overwatch, contra similares, es que no puedes. Es que han caído Battleborn, han caído Evolve, han caído unos que son ya mejores o peores que tú, pero ya han caído. Y si se ha hablado de ellos ha sido para hablar de que han caído. Y cambiar eso es muy difícil, es que es muy difícil. No, y que hay una cosa que a mí me parece muy hipócrita. O sea, tú no puedes ahora criticar a la prensa, hay que ver tal y cual, y antes te favorecías precisamente del trato de la prensa. Cuando salieron las declaraciones aquella de no, nosotros vamos a competir con Overwatch, somos el Mortal Kombat respecto a Street Fighter, no sé qué. Eso lo han dicho y lo han sacado en los medios. Ahí no se quejaba, porque lógicamente era publicidad gratuita. Ahora que el juego va mal, que son datos que han salido. No es una noticia de Menganito ha muerto mientras jugaba a Lawbreakers. No. Perdona. Es que si hay 95 jugadores online, simultáneos en Steam, eso está ahí. Y habrá que ponerlo. Y ya está. Es que eso es penoso, tío. Eso es penoso. Sí. Yo creo que lo que más le molesta es... que le repitan tanto las verdades a la cara, que le lleguen a sus oídos las verdades sobre su juego, ¿no? Yo creo que es lo que más le puede llegar a molestar. Claro, pero que es una persona que además se ha favorecido precisamente de la polémica toda su vida, porque ha tenido declaraciones de cuando estaba en Gears of War, cuando ha hecho un montón de cosas diciendo hay que ver Menganito, que le jodan, no sé cuánto, precisamente para darse bombo. Y oye, que es lícito, cada uno busca su oportunidad o su forma de venderse, pero al final todo eso te puede explotar también en la cara, un poco como Peter Molinex, cuántas veces salía de hoy que ha descubierto la penicilina. Y luego resulta que no, ¿no? Pues al final todo sale, todo sale. No, pues sí. Yo no creo que este tío sea un Moline, ¿vale? No creo que sea un vendehumo ni nada de eso. No, simplemente no. Yo creo que la ha cagado. Es un enfadado. Se la ha jugado toda una carta y la ha cagado. Y entonces ahora te cuesta mucho ver que has perdido todo tu prestigio, todo tu... Pues claro, en la época de Guild Wars, uno de los tíos, de los mejores desarrolladores de videojuegos, tal. Pero ahora no vas así. Y ahora tienes que remar contra corriente, pues hay que apechugar. No. Cuando yo hablo de Molinex, no me refiero al humo, me refiero a cómo tú juegas con el marketing o con la publicidad. O sea, cuando uno de los hermanos Gallagher de Oasis sale cada 2 meses diciendo es que Menganito es gilipollas, no sé qué, ¿por qué lo hace? Por salir en los medios. Si es que eso sí, hay gente a la que le gusta la polémica. Y me parece bien, pero que al final puede ir a un lado o puede ir por otro. Y al final les gusta y pasa lo que pasa. Claro. Es así. Bueno, pues yo creo que dicho esto, que era evidente, esperemos que a Lawbreakers le vaya bien, más que nada por el bienestar de los jugadores de esos 95. Que llegue a 100, por lo menos. Que llegue a 100, a ver si con este podcast lo conseguimos. Vamos a intentarlo. Y nosotros vámonos ya con la despedida y los comentarios finales de los programas de la semana pasada. Vamos allá. Bueno, tenemos unos cuantos, menos mal que han vuelto los comentarios y que por lo menos pues podemos aquí compartir un ratito guay. Fichi, por su parte, nos dice... Una pena lo de Visceral Games y demasiado a menudo ocurre con los estudios de Electronic Arts. Esperemos que el próximo no sea BioWare o porque entonces apaga y vámonos. Al final, todos los juegos de Electronic Arts solo multi con micropagos. Por suerte, aún hay compañías que apuestan por los modos de un jugador, aunque parece que se va estrechando el cerco y casi es coto de las First. Ah, se me olvidaba comentar que muy buen repaso de la saga Mortal Kombat, una de mis favoritas y mi favorito de lucha. Yo también pillé un Mortal Kombat, el 3 de Super Nintendo, sin que mi madre fuera consciente de la burrada que se venía a casa, y yo sin saber muy bien qué era aquello. Sin embargo, desde que la consola me hizo el primer Fatality, quedé totalmente enamorado de la saga. Bueno, muy interesante lo que dice de Electronic Arts, de cómo al final el perfil de juego que está teniendo con los años se va encaminando en una dirección, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ellos tienen claro por dónde está su negocio y se tiran hacia ese lado. Yo creo que es un error cerrar tu negocio a un simple modelo, pudiendo hacer más, pero bueno, ellos sabrán. Y respecto a lo de Mortal Kombat, pues le comprendo, porque fue muy revelador en aquel momento vivir aquello. Pues sí. Venga, otro comentario de Shrocker que nos dice: comentando lo de la linealidad, un juego lineal valdrá más en cuanto a a largo plazo que un online, ya que los servidores pueden desaparecer y solo te quedará una cáscara vacía. Aquí en 20 años no le daré a mi hijo un juego como Overwatch o Battlefront si la campaña no existe, porque no le quedará nada, o sea, le quedará un disco sin acceso a nada como coleccionista, ya que para él como coleccionista no tiene valor. Bueno, es que me cuesta mucho leer los comentarios, porque como cada uno lo escribe como puede, luego yo lo tengo que leer y me cuesta un poco. Pero lleva razón, ¿no? Que al final los juegos de un jugador se van a nutrir un poco del paso del tiempo, de los cierres de los servidores, que no le va a afectar igual. Claro, claro, es que tú imagínate lo que ha dicho, ¿eh? Que tú te pones en Overwatch y no solo. ¿Qué haces? No haces nada, ¿no? O al PlayerUnknown, ¿no? Te sueltan ahí en la isla y tú solo pegando carreras por ahí. No, no valen para nada. Al menos Overwatch tienes jugar contra la IA. O PlayerUnknown, si muchos de así, nada. Nada. Juego para nada. Desde luego. Bueno, y un habitual ya, Loquillo, que nos dice, por favor, normalizar un poco los audios, que la música se escucha muy fuerte, y para escucharos por la noche sin los cascos no puedo, porque tengo que estar pendiente de estar subiendo y bajando el volumen del audio. A ver cuándo me hacéis un poco de caso, que es la quinta vez que lo comento, y no voy a parar hasta conseguirlo. Vamos a ver, Loquillo, te lo vuelvo a repetir, yo he hecho lo que he podido, es que no sé hacerlo de otra manera, si supiera, lo haría, porque al final y al cabo nosotros hacemos un trabajo y nos encantaría que todo el mundo nos escuchase en las mejores condiciones posibles. Pero como yo no sé, y mis compañeros tampoco, imploro por favor que nos lo enseñes. Nos lo pones en un comentario, en un video tutorial, como te plazca, pero por favor, dinos cómo se hace eso, porque no lo sé. De hecho, sí, yo he tenido una idea que la he comentado antes, para la gente como él, que están en medio dormidos escuchándonos, que es cada 10 minutos hacer... y a ver qué pasa. No, hombre, lo quiso, descansa. Venga, otro comentario, Antonio Matoso, que nos dice, hey compi, viva Algeciras, eres un especial de los grandes. Pues sí, otro saludo para ti, porque es que a los algecireños se nos llaman los especiales, ¿sabes? Entonces tiene un poquito ahí de gracia. Sí. Bueno, venga, vamos con otro. Steve Morera, hola, ni se imaginan la experiencia que me está dando Outlast 2. Lo mejor de un juego de miedo es cuando te suceden cosas que no prevés, y este lo logra muchas veces. Fíjate, ha sacado su bola de cristal, ¿no? Se ha adelantado al debate de hoy. Qué bueno. Bueno, yo solo digo que si en este juego no te suceden cosas que no prevés, no sé en qué juego te va a pasar eso, ¿no? Juego de terror. Bueno, pero que hemos puesto el ejemplo de Silent Hill Shattered Memories, ¿eh? Que yo sabía cuándo venía una sección de salir corriendo y cuándo no. Así que bueno, claro, genial. Claro, no, pero estamos hablando de uno de los grandes. Uno ya. De los grandes de este año de género, este Outlast 2, que vamos, sin duda, seguro que lo estaréis disfrutando muchísimo. Pues sí. Juan Antonio Moreno dice, es mi primer comentario por aquí y no puedo hacerlo de otra manera. Quiero agradeceros el buen rato que nos hacéis pasar y el buen rollo que nos transmite vuestro podcast. Un saludo al garrulo de Franchivi, mi compañero de curro, al que también amenizáis las mañanas. Pues un saludo a ti y a Franchivi, los dos, por estar ahí toda la semana escuchándonos, ¿eh? Que esto, vamos, vale oro. Vaya máquina. Oye, que nos digan en qué estás trabajando, ¿eh? Que así le decimos algo a su jefe, le tiramos pullitas para que le dejen horas libres y cosas así. Kubiki, vaya programazos os pegáis, gente. Jugué a Evil Within 1 y no me gustaba que el personaje ocupara tanta pantalla y acabé por dejarlo. Ahora dicen que este es tan bueno que me apetece jugarlo. Eso sí, primero habrá que retomar el 1. Un saludo, Aitor, tú que has jugado al 1 y estás con el 2, ¿esto de que el personaje ocupe toda la pantalla era muy grave o qué? Es que yo no tengo ni idea. No fue algo que me llamase especialmente la atención ni me molestase realmente. Lo que sí que voy a decir que a lo mejor las físicas o el control de castellanos es especial en el sentido de que tiene movimientos más lentos, ¿no? De lo habitual. Vale, bueno. Peter Griffin dice, buenas, a lo que me refería con casuales, por alusiones a la semana pasada, no es a qué tipo de juego juegan, sino a las actitudes pasivas que suelen tener, cada cual que juega lo que le guste. Quería darle enhorabuena a Aitor porque ha adquirido un consolón como es la New 3DS, no tiene un catálogo muy amplio, pero es buenísimo. Le quiero recomendar Chibi Robo, Zap Leash y las sagas de Puzzle Box Boy y Full Box, y por supuesto Samus Returns. Me ha encantado el símil de Juanjo de Electronic Arts con la comida basura. Por último, me parece muy buena idea invitar alguna vez a oyentes al programa. Bueno, pues Aitor y Juanjo, aquí salís mencionado, Aitor, con tu New 3DS, ¿no? Eso es. Hombre, yo ya tenía un plan de ruta, ¿no? Cuando me la pillé, tengo ya algunos juegos marcados que quiero que se vengan, pero obviamente te agradezco esas recomendaciones, ¿no? Bueno, y lo de EA es que no es mentira, es así. Así que no es ni genial ni deja de ser genial. Tristemente es así. Bruno Dog, felicidades por el programa, interesante debate y recomendaciones. Grande Juanjo con su vida retro, a mí también me encanta la música de introducción de la sección. Postdata, buena idea la de contar con gente de la comunidad para alguna sección o programa. Estaríamos encantados de aportar nuestro granito de arena. Genial, fantástico. Pues sí, a ver si lo podemos materializar, hacerlo tangible, esto de que los oyentes intervengan en el programa, porque puede molar. Juan Diego González del Río, muy buenas plutonianos, felicidades por vuestro gran programa. Me gustaría comentar el tema de que ahora los juegos de un jugador no son rentables. Si miramos compañías como Nintendo, Sony y Bethesda, sus juegos estrellas son de un jugador. ¿Qué compañías dicen que no son rentables? Pues la de los FIFA y Call of Duty. Yo el mayor problema que veo es la cantidad inmensa de juegos que salen. Al final el jugador tiene que elegir y muchos juegos no venden nada en el día 1. Es lo que le va a pasar a Wolfenstein 2, que sale al mismo tiempo que Mario y Assassin's Creed. Postdata, soy de la quinta de Juanjo y decirle que estoy con él. Cuando se habló de traducir juegos, no me compré el Yakuza 0 ni el Persona 5 por estar en inglés, ya que mi inglés es muy básico y ya no tengo tiempo de pasarme juegos traduciéndolos yo. Así que nada, seguir así y genial. Pues sí, efectivamente, al final yo creo que hay compañías que se vuelcan más o destinan más apoyo a los juegos de un jugador y otras que no tanto, ¿no? Sí, bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no?, la semana pasada, que no deberían de cerrarse en banda a nada, sino tener varios modelos de negocio, ya que son grandes compañías. ¿EA yo creo que se equivoca? Pues puede ser, pero yo creo que lo está haciendo muy bien Bethesda y otras compañías en ese aspecto. Bueno, venga, continuamos, que ya quedan pocos. César Cortés dice: no le hagan caso a los quichos, su programa se escucha bien, la música de fondo está muy bien sobreexpuesta. En fin, a ver, que nosotros lo que queremos es que todo el mundo lo escuche bien. Yo entiendo que a lo mejor lo quiso precisamente, pues si lo escucha con altavoces, de tal forma no lo oye. Ojalá de verdad todo el mundo lo pueda escuchar bien, porque es nuestro objetivo. Nosotros lo hacemos para que esto se oiga, si no, es absurdo. Freddy Matrix, un minuto de silencio por Visceral Games, una pena por lo realizado de Dead Space y lo que tenían entre manos. Cuesta pensar que alguien compra estudios para hundirlos, desde luego que no, pero sí que es cierto que Electronic Arts trata de imponer sus ideas y conceptos tanto que acaba por destripar a los estudios que compran y los deja sin esa seña de identidad por la que probablemente los compró en origen. No puede ser que todo gire en torno a la idea de moda de turno, multi con micropagos y cajitas, cuando el concepto del propio juego no encaja. No solo estudios como Bullfrog ya desahuciados, sino otros como Criterion, cuestión de tiempo que se lo carguen, ojo lo que dice, o BioWare, que se nota demasiado la presión que ejercen sobre ellos. Una lástima. En mi caso, poquitos juegos entran en mi casa de Electronic Arts y si lo hacen es de saldo. Vamos a ver cómo andamos de linealidad. Centrándonos solo en este mes, salen pesos pesados como Mario Odyssey, Assassin's Creed y Wolfenstein. Curiosamente, juegos que apuestan por una campaña centrada en un jugador. Los tres están obteniendo grandes notas y seguramente vendan bastante bien. Mario y Assassin's fijo, dice él. Así que hay para juegos para todos y de todo tipo. Creo que queda demostrado que estamos lejos de la desaparición del juego lineal, por mucho que se abra el abanico a otros modos o modas de juego. Hay sitio para todos. Bueno, dice: por mi parte he aparcado todo lo relativo al terror por Halloween, pendientes juegos como Alien Isolation, pues ya sabes con lo que he dicho hoy, júgatelo, para centrarme en la nueva Odisea del Bigotes, que me está pareciendo tremendo. Y en vuestro caso, nos pregunta, ¿habéis sucumbido a Mario? Bueno, pues Aitor y Juanjo, sí, ¿no? Bueno, decir que el comentario me parece buenísimo, buenísimo de verdad, el tema de que habla de que EA, cómo al final imponer su idea hacen que las compañías que han comprado, me parece todo genial, me parece muy, muy bien hilado todo, muy bien llevado, y que quieres que te diga, otro comentario grandísimo de uno de nuestros oyentes, me encanta. Hombre, claro que sí. Y Julián Muñoz, que cierra todo esto de los comentarios diciendo: esta semana había mucho por comentar, cierre de empresas, pases de temporada abusivos, Fire Emblem Warriors, pero todo ha quedado eclipsado por la vuelta del rey de las plataformas. Para los que no han probado Super Mario Odyssey, solo puedo decir que no soy capaz de expresar con palabras la magnitud de lo que Nintendo ha creado ahí. Le pese a quien le pese, actualmente solo la gran N es capaz de arrebatarse a sí misma el GOTY de 2017 en un lapso de 7 meses. Mis felicitaciones especialmente a Juanjo, que seguro que lo está disfrutando, y a todos los jugadores, de verdad, vivimos días para el recuerdo en el mundo de los videojuegos. Madre mía. Madre mía. Me ha llamado jugador de verdad. Me siento con un nivelazo ahora mismo. Joder. Yo tengo que hacer una crítica y lo quiero compartir con todo el mundo, porque muchas veces nos llegan comentarios diciendo felicidades a Juanjo. Uy, Juanjo, me identifico contigo, yo tengo más o menos tu edad, tu generación. ¿Dónde están los de mi edad? ¿Dónde están los millennials? ¿No escuchan podcast? ¿Escuchan otros podcasts? ¿Están en YouTube? Por favor, manifestaos, millennials. Que estoy solo. El mundo es nuestro, chaval. Lo siento por vosotros. Os quedan 10 añetes para sernos. Hasta dentro de 10 años, ahí estáis, chavales. Pero es verdad que parece que no hay gente en ese rango de edad de los 15, 25, 26. O sea, ¿dónde estáis? Han desaparecido. Pero bueno, ahí está. Paso a leer rápidamente los me gusta del programa de la semana pasada. Voy a ir cargándolo porque cada vez son más y la lista se hace más amplia y no me da tiempo a hacerlo. Venga, vamos allá. Fichi, Fede Orth, ThePit51, Ferry360, Peter Griffin, Sergi Caballero, Claude Beo, Tyler, Elano8998, Salore, Bruno Dog, Antonio Lázaro, que hace tiempo que no te veíamos por aquí, ¿eh? Cafasán, Raquel, Exton Shex, David, Sitotoro, Uda, Lionel Soul, Igor Usán, Spoonman, Nemesis, Leo Perea 10, Brian Perdomo, Payball87, Juan Antonio Moreno, Jeff JP, Nicolás Maidana, Antonio Matoso, Richard Hidalgo, Vicen, Franchivi, Zafirus, Juan Diego González del Río, Danguita, Samuel Padilla, Julián Muñoz, José PR, Juan Domínguez, César Cortés, Freddy Matrix, Buis y Mucacola, el compi Pic. Pues ya está, muchas gracias a todos, seguimos creciendo esta gran familia, cada vez me cuesta más decir los nombres y eso es algo maravilloso de verdad. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene, Tony. Pues sí, hasta la semana que viene. Espero poder estar, bueno, tengo un poco apretado, pero intentaré estar. Que así escucharé qué tienen que decir esta gente de Mario Odyssey. Y cuando escucha un spoiler, mutear hasta que sí, ya no hablen más. Muy bien, pues Aitor, igual, nos despedimos ya. Nos despedimos ya. Yo ya me voy a toda prisa porque no sé si lo sabéis, no me han invitado a una boda y es que tengo que ir a sabotearla. ¡Qué crack! Roba puros. Muy bien, ya nos contarás qué tal la odisea. Y Juanjo, igual, nos vamos ya. Pues nada, no, solo iba a hacer otra despedida, pero voy a comentar una cosa, Aitor. Yo tenía un colega que se iba a los salones de celebraciones a colarse en los convites a la hora de beber a la barra libre, tío. Era un máquina, qué macho. ¡Qué crack! Sí, tienes que hacer eso, tío. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Simplemente para despedirme, Stranger Things 2, ya lo he dicho, pero es que además, si ponéis la música en Spotify, escucháis la banda sonora, que es maravillosa e imprescindible, vais a ver que hay una sorpresa. Ponedlo, probad y luego me contáis. Bueno, hasta la semana que viene, ahora sí que sí, nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao. スーパーロボットマジンガー Z、正義の怒りはみんなのために、平和の祈りファイルダウン発射命中ミサイルパンチ、未だ出すんだロストハリケーン。マジンガー Z。 el otro día robé del game la tarjeta del game del pass de, del Zelda, tío. ¿Cómo? ¡Ah, eso lo quiero hacer yo también! Por la ¿cómo que hiciste? ¿Qué hiciste? Pues cogí la tarjeta del pase de temporada del Zelda, la cogí... Por la foto, ¿no? Claro, yo también lo quiero hacer, pero no sé yo si me quita la esta. Yo con el Condon Travel en su momento. Yo he pagado no ese pase. Yo te he pagado tío. Ese pase. Merezco mi puta tarjeta. Además, hay más de una y es como, tío, te pago 20 pavos por un... Dame la puta tarjetita. Me jodió mucho que con el Unravel no me la diesen. Pues eso. La he paleado, la tengo aquí en la casa. Bueno, venga, dejad de reconocer, ¿no?, vuestros delitos y vamos a empezar, por favor.